Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Bienvenidos un viernes más a esta revista radiofónica que nosotros hemos llamado Voces del Misterio durante 10 temporadas ya, 10 años, ¿quién lo iba a decir? Y todos los viernes, aquí en directo en Radio Sevilla Fútbol Club y por supuesto en esa difusión, redifusión en el resto de emisoras a nivel nacional e internacional y también por iVoox, os llevamos hasta todos vosotros para que lo podáis disfrutar cuando queráis. En este caso, y aquí en directo, en la noche, tarde-noche del viernes. Hoy con un menú apasionante. Hoy un programa de los habituales, de los que tienen todos nuestros colaboradores y cada uno trae un artículo. Si mejor es uno, por supuesto, extraordinario es el siguiente. No quiero comenzar, no quiero continuar a dar el contenido, no quiero leer el índice de esta revista sin acordarme, por supuesto, de nuestros medios de contacto, aquellas formas que tenéis vosotros de decirnos, pues lo que nos decís habitualmente, tanto las cosas positivas como las negativas y también los artículos y las pistas que nos enviáis sobre cosas que hemos hablado y que, por supuesto, hablaremos en futuros programas. El correo electrónico vocesdelmisterio@gmail.com. Repito, vocesdelmisterio@gmail.com. Tenemos también el Twitter, que es Voces del Misterio, Voces del Misterio, y nuestro Facebook, Voces del Misterio. Por supuesto que en esta semana pasada hemos recibido unos cuantos correos que nos han puesto en la pista, por eso decía antes lo de completar algunos artículos con los correos que nos enviáis, nos han puesto en la pista de ciertos acontecimientos extraños que estamos siguiendo e investigando muy de cerca. Ya os diremos cuáles son, no vamos a adelantar sorpresas. Aquí alrededor mía, pues el equipo habitual. En este caso, nuestro compañero José Apolo nos va a ofrecer un artículo que se titula así: Stanislav Petrov, el hombre que salvó al mundo. En este caso, el hombre que salvó al mundo del apocalipsis. David Flores nos va a ofrecer La Llorona, en este caso, en una versión argentina. Sara Vargas y Pepe Cabello, a la limón, los dos han elegido un gran tema, los triángulos malditos. Y para terminar esta parte en la cual estamos aquí en directo, Ana Garrido nos hará un resumen de un congreso sobre el misterio apasionante, estupendo y extraordinario que se celebró hace pocas fechas en Madrid y que, entre otros ponentes, tuvo a nuestro compañero José Manuel García Bautista dando la conferencia, quiero decir, de la Sábana Santa. Dicho lo cual, nos queda solamente hacer una breve pausa, dar la vuelta a la hoja y empezamos con ese primer artículo de nuestro compañero José Apolo, Stanislav Petrov. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Nuestro compañero José Apolo, buenas noches a todo esto. Buenas noches, compañero. Nos tiene acostumbrado a un poquitín de emoción fuerte, de rojo, teñido de sangre. Y sin embargo, hoy, que viene por supuesto con su acá uniforme ruso, que es viene hecho un pince, es una cosa extraordinaria. ¿Has dicho qué buena gorra traigo? Yo me he quedado con el título un poco pensando, digo, Stanislav Petrov, vale, muchacho ruso, debe de ruso, tiene que ser ruso el muchacho, por fuerza. Pero ahora me dice, el hombre que salvó del apocalipsis al mundo. Totalmente. Esto, ahí ni sangre. Es que vengo dispuesto a quitarme esa fama injustificada de sangriento que me tenéis. Ah, pues yo te ayudo y te apoyo entonces. Vamos a conocer a este personaje, a Stanislav Petrov. Pues este personaje, decir que así, de buenas a primeras, pues salvó literalmente al mundo del apocalipsis el 26 de septiembre de 1983. En 1983. Exactamente, éramos un poquito más jóvenes. ¿Perdona? ¿En 1983? Pues sí. Y a pesar del nivel. ¿Sin enterarnos? A pesar del nivel alto que tiene nuestra audiencia, estoy seguro de que el 95% no sabe quién es. Yo no lo sé. O sea, me incluyo entre un 95% que no tiene ni para oler de qué ve. Es que nuestra audiencia se piensa que nosotros los guiones lo... No, nosotros decimos siempre entre los títulos y después nuestros colaboradores traen el contenido que... O sea, estamos tan tranquilos en la dirección de Voces del Misterio, de la calidad de lo que nos traen nuestros colaboradores, que es que ni le preguntamos sobre el tema. En algunos casos, como en este, ni lo sé de qué va la historia. Así que... Pues aquel día pudo ser literalmente el fin de la vida en la Tierra. Imagínate a qué niveles nos vamos a mover. Pero es que estás hablando del año 83. Estás hablando hace un cuarto de hora, como aquel que dice. Pues ¿y eso pasó en nosotros las maquitas normales? Estamos en plena Guerra Fría. Uh-huh. La tensión en aquellos días entre los Estados Unidos y ya la extinta Unión Soviética, ¿sí?, pues estaba en el máximo nivel. Uh-huh. Y más tras el derribo de un avión civil surcoreano por parte del caza soviético. Allá iban algunos ciudadanos americanos y el balance fue de 269 muertos. Así que imagínate las relaciones entre los dos países como estaba. Hombre, estarían un poquito difíciles, pero bueno. Pues en ese contexto, Stanislav Petrov, un uh-huh. teniente coronel de la Fuerza de Misiles Estratégicos del ejército ruso, se encontraba así al mando en el búnker Sepulkov 15 uh-huh. en Moscú, y allí se monitorizaban lo que eran todos los cielos soviéticos. Pues bien, en las primeras horas de aquella mañana, los sistemas de alerta temprana de la Unión Soviética detectan un ataque con misiles de Estados Unidos. ¿Cómo? Que en el 83 se detecta un lanzamiento, pero que los lanzaron? Detectan un lanzamiento. Ajá. Venga, continúa. Los reportes de las computadoras de defensa pues sugerían que varios misiles nucleares uh-huh. habían sido lanzados desde los Estados Unidos. Imagínate la situación en aquel búnker, como sería en aquellos momentos. Imagínate. Pues lógicamente el protocolo del ejército soviético, sí, ¿cuál era? Era tomar represalias inmediatas ante claro. un ataque nuclear. Claro. Pues este oficial, ¿sí?, Petrov, cuyo sí. trabajo era registrar todo cualquier aparente lanzamiento de misiles enemigos, pues decidió no informar a sus superiores y en su lugar lo descartó como una falsa alarma. Vaya. O sea, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética recibe una alerta por misiles de los Estados Unidos y un señor, afortunadamente con cerebro, dice, no hombre, no creo yo que esto se han puesto esta gente a tirar misiles ahora aquí por toda la cara, vamos. Y no da la orden a sus superiores. Me imagino que le caería la del pulpo en medio. Esto suponía una violación total de sus tareas, pues una negligencia en el cumplimiento del deber, y lo más seguro es que terminará en... Sí, allí. En un gulag. Allí. Bueno, la verdad que si se hubiera equivocado, ¿sí?, probablemente no habría ido a ningún lado porque no quedaría nada, ¿no? O sea, diría, mira, por lo menos voy a algún sitio. Por lo menos me quedo vivo, voy a algún sitio. Mira, pues no está mal, sí. Él era el que tenía todos los datos para, ¿sí?, para barajar un posible ataque. ¿Mm? Y afortunadamente tomó esa decisión. Petrov se retiró, que se retiró después con el rango de teniente coronel. Ahora vive en un pequeño pueblo cerca de Moscú. Era parte de un equipo entrenado específicamente para eso, uh-huh. sirviendo así en las bases de alerta temprana de la Unión Soviética. Y las instrucciones eran muy claras. Uh-huh. Su trabajo consistía en eso, en registrar ataque con misil, informar inmediatamente a la cúpula militar y política. Uh-huh. Pues llega este día y la sirena comienza a aullar. Petrov se quedó mirando a la pantalla, una pantalla roja grande, sí, así retroiluminada, con la palabra lanzamiento. Lo que había que darle para que... La pantalla lo que le parecía era lanzamiento. Qué barbaridad, la que se el producía. El sistema pues lo que indicaba que el nivel de fiabilidad de la alarma era el más alto. O sea, que para ellos era real lo que estaba pasando. Hombre, para ellos no podía haber ninguna duda. Estados Unidos estaba lanzando un misil nuclear. Vaya. No había ninguna norma así exacta en el protocolo uh-huh. que dijera cuánto tiempo te permiten pensar. Así. Antes de actuar, ¿no? Antes de informar del ataque. Uh-huh. Bueno, pues un minuto más tarde, otra sirena empieza a sonar. un segundo misil había sido lanzado. Ostras, pues ya si del primero dice, vale, esto no tiene... Cuando lanza el segundo ya, también dudó. Pero es que llegó el tercero, el cuarto y el quinto. Las computadoras ya cambiaron las aletas de lanzamiento a ataques con misil. Hay que tenerlos, en este caso, perdonen la pregunta, pero hay que tenerlos... Madre, yo voy a buscar por internet la cara de este señor, que quiero conocerlo. Ten en cuenta que todo lo que había que hacer era coger el teléfono, sí, sí, y llamar por una línea directa al alto mando. Ya está. Bueno, Petrov dijo que se sintió en ese momento como si estuviera sentado en una sartén caliente. Era la definición, hombre, que le dio a esa situación. No es para menos. Y aunque la naturaleza de lo que era la alarma era clara y evidente, Petrov dudaba. Después especialistas informáticos como él, de la Unión Soviética, pues también decían prácticamente que lo mismo. Ya. Pero un grupo de operadores de radar por satélite le dijeron que no habían registrado ningún misil. Vaya, mira. Todo esto después de haber tomado la decisión. Que tiene que... hay que dejarlo claro. Hombre, sí, pero vamos, que ahí sí tuvo el señor... Que, por cierto, tengo ya la imagen de él recogiendo un premio aquí. Bueno, hablarás tú del tema este. Pero esas personas solamente eran un servicio de apoyo. El protocolo decía claramente que la decisión la tenía él para comunicar las lecturas que le diera la computadora. Vaya. Pero lo que... existían 28 o 29 niveles de seguridad, sí, y el objetivo pues era identificado y tenía que pasar todos esos niveles. Ajá. Petrov seguía sin estar seguro de que eso fuera, o sea, posible bajo todo, esas circunstancias. Había pasado todos los controles, por decir algo, habían pasado todos los controles, pero resulta que decía no, esto no puede ser. Aunque ha pasado los controles y han pasado los filtros y demás, esto no puede ser. De hecho, él llamó al oficial de guardia, sí, y comunicó que había una falla en el sistema. Él. No vea cómo es, colega. Hay que tener narices para eso. No. De hecho, yo no lo hago. Si se equivocaba, las primeras explosiones nucleares habrían ocurrido minutos más tarde. O sea, pues 23 minutos más tarde se dio cuenta de que no había pasado nada. Afortunadamente para él, que eran los 23 minutos más largos. Los 23 minutos más largos de toda su vida, porque serían los míos. O sea, se le pasarían a este hombre cosas por la cabeza, no me pueden imaginar cuántas. Hombre, es que estamos ante el apocalipsis total. Imagínate un intercambio de misiles balísticos entre la Unión Soviética y Estados Unidos. El resultado era, pues. Ya está, se acabó, el final. Adiós. Pues 30 años después, Petrov. Sí. Piensa que las posibilidades eran de un 50 o 50. O sea, que también sigue pensando el muchacho que pudo pasar. Y aparte que él nunca estuvo seguro, completamente seguro, de que la letra era falsa. Vale, pero bueno. O sea, con lo bien que había quedado, Stanislá, mi arma, con lo bien que has quedado, hijo, te has quedado calladito. Eso no se dice, hombre. El caso es que Petrov fue el... piensa que también él era el único oficial de su equipo que había recibido una educación, digamos, civil. En fin, me explico, los compañeros eran soldados profesionales. Ese, y los soldados profesionales allí van al botón, no dudan. Van al botón. Al botón y fuera. Que hay que tener... Que estaba predestinado para que estuviera ese hombre allí, ¿eh? Es que si otra persona hubiera estado en ese turno, la alarma habría causado efecto. Claro, ahora mismo ni problema aquí, no estamos, ya no... No habría voces del misterio. Qué pena, de verdad, un mundo sin voces del misterio. Lo que se habría perdido la humanidad. Pero bueno, afortunadamente tenemos a nuestro compañero Stanislav, que forma parte ya del equipo de voces del misterio. Sí, hay que poner en el pabellón de personajes. Bueno, que... continúa, no quiero interrumpirte. Continúa. Bueno, Petrov recibió una reprimenda, que no quiero ni imaginar la reprimenda oficial como sería. Eso es. No por lo que hizo, ¿no?, sino por los errores en la bitácora. O sea, los incumplimientos que hizo. Porque al salvarlo era para poner una medalla, pero la verdad que no cumplió. Vale, pero es para decirle, vamos a ver. Si yo iba a dar botón, usted no está aquí echándome la bronca. Es que para sus superiores militares él había desobedecido el protocolo de seguridad y había puesto en riesgo a sus compatriotas. Eso a mí no. Es que esas cosas tuve ahí. Hombre, ya... si el 50% hubiera sido el otro, la harina. Menos mal que cogió ese día. Ese día se levantó bien. Ese día sí se levantó muy bien. De hecho, se consideró. Se levantó sembrado. Perfecto. Se levantó estupendamente bien. Tuvo un día feliz. De hecho, se consideró todo este tiempo eso una auténtica vergüenza para el ejército soviético que el sistema hubiera fallado de esa manera. Y, de hecho, se tuvo todo esto oculto. La investigación, pues, reveló que el error se había debido a un rarísimo alineamiento de rayos solares y nubes. ¿Rayos solares y nubes? Y los ordenadores eso lo interpretaron como lanzamientos, como misiles. O sea, que el sistema ya era malo de inicio. Porque vamos, hombre, estamos hablando en el año 83, no estarían ahora mismo ni de lejos con la tecnología que podemos disponer ahora mismo. Fíjate que la tecnología de aquel entonces pudo haber terminado con la humanidad de un plumazo, porque si llega hasta otra persona en vez de este señor y no llega a pensar con un poquito de cerebro, esto no es así, imagínate que se hubiera liado por una extraña conjunción de rayos y nubes. Pero el día parda, vamos. Es que aquí hemos tratado personas, ¿te acuerdas de Joan Puyol? Sí. Este hombre también salvó a su mundo su manera, pero digamos que nos salvó de una existencia diferente, con un sistema diferente y todas estas cosas. Oye, pero este hombre ha sido... Pero este hombre evitó el final, pero... Sí, el final del todo. Del todo. El final del todo, del todo, del todo. Que digo yo que este hombre recibió reconocimientos bastante, ¿no? Ahora, hay uno que es que me da esta vergüenza decirlo. El de la ONU. Sí, o sea, es que... Es bueno, que la ONU general da vergüenza, sí, ¿eh? Sí, que, bueno, a ver, dilo tú mismo, porque es que a mí, yo lo estoy viendo, no me digo, esto no puede ser. Pues algunos documentos rusos pues aseguran que la verdad que nunca un hombre solo habría podido lanzar los misiles. Pero la mayoría de los expertos en la Guerra Fría considera que el incidente de 1983, por el contexto del momento, el paroxismo que había existente en los detalles, la situación, pues fue sin duda el instante en que el mundo estuvo más cerca que nunca de la guerra nuclear, ni la crisis de los misiles de Cuba, ni nada por el estilo. Pues sin embargo, un hombre, Petrov, pues... nos salvó de que probablemente hubiera sido el fin de la vida del planeta. Muchos lo consideran el héroe más grande de la historia, o por lo menos el mayor héroe de la historia moderna. Obviamente lo es. Es que, según lo que estás contando, lo es. Porque un héroe también es aquella persona que piensa con dos deditos de frente. O sea que... Pero bueno. Pero él, como los buenos héroes, pues no piensa en sí mismo como un héroe. Él en declaraciones pues dijo que era su trabajo, dice, pero ellos tuvieron la suerte de que yo estuviera en el turno de noche. Eso sí es verdad, eso sí es una verdad, pero como un templo. Hay una frase que de verdad yo le voy a decir, y a ver vosotros que pilláis, ¿vale? Este hombre en un documental dice: todo lo que pasó no me concernía, era mi trabajo, estaba simplemente haciendo mi trabajo y fui la persona correcta en el momento apropiado, es todo. Mi última esposa estuvo 10 años sin saber de nada del asunto. ¿Pero qué hiciste?, me preguntó, y le respondí: no hice nada. Literalmente. Vale. La pregunta es, yo le hubiera dicho: ¿tú crees que la pregunta es apropiada? Si estás aquí porque no hice nada, ¿no? O sea, ¿tengo que responder a la pregunta? Porque, o sea, después de años te digo lo que he hecho, ¿qué hiciste? Mi arma, pues nada. Si hubiera hecho algo no estaría aquí. Con el tiempo, él ya dijo en qué se basó su decisión. Sí. Y su decisión era que la gente no empiece una guerra nuclear con 5 misiles. Pensó un poco. Fue lo que le hizo pensar que no estaba ante un ataque nuclear. Pensó. Obviamente no sería con 5 misiles nucleares, sino que serían muchos más y... Pues sí, seguramente. Y con muchos más serían respondidos. Seguramente. Bueno, ¿tienes la lista de los premios que le dio a este señor ya para finalizar? Porque tengo me aquí el de la ONU. Sí, sí, bueno, venga. Recibió más, vale. Si tú lo tienes ahí. Sí, tengo alguno para el de la ONU. Tienes uno, por favor, que ya a mí es que me da esta cosa de decirlo. Bueno, mira, recibió el 21 de mayo del año 2004 el premio de la asociación World Citizen, de Ciudadanos del Mundo, que consistía en un trofeo y $1,000. Son generosos. En el 2006, Petrov viajó a Estados Unidos donde fue homenajeado por las Naciones Unidas, donde le fue entregado un segundo premio de la Asociación de Ciudadanos del Mundo. 0 euros. De más honores, el señor que salvó el mundo, ¿eh? De más honores y premios recibidos. El Senado australiano lo premió el 23 de junio del año 2004. En Alemania, en 2011, le dieron el premio alemán de medios, que reconoce a personas que han hecho contribuciones significativas a la paz por haber evitado una potencial guerra nuclear. Fue premiado en Baden el 24 de febrero del año 2012, galardonado con el Dresden Prize, hombre, por fin uno de prestigio, en 2013. Y el Nobel de la Paz se lo llevó Obama. Exacto. Eso es lo que iba a decir ahora mismo. O sea, este hombre siguió viviendo durante muchos años en un pequeño apartamento en un pueblecito a las afueras con un sueldo mensual de 300 euros y... Muy bien. Y ahí quedó la cosa. Me parece estupendo. Parece a mí que el género humano cada día se supera. Yo no entiendo, la verdad. No entiendo. Pero... Esto era que... Porque hoy quería dejar de lado un poquito la sangre y creo que merecía la pena que rindiéramos homenaje a un personaje de este calibre, porque lo que hizo fue realmente tremendo. Me ha encantado porque además yo creo que se le ha hecho poca justicia, y si tenemos aquí algunos personajes que son para nosotros miembros de honor, de Voces del Misterio, como puede ser el propio Nikola Tesla, por empezar de uno de ellos, pues vamos a colocar... como miembro de pleno derecho a Stanislav Petrov, el hombre que ya estamos seguros, porque hemos conocido la noticia de la mano de José Apolo, el hombre que debería estar en todos los libros de historia, de la historia moderna, como el señor, el héroe que salvó al mundo del apocalipsis, porque así lo hizo, porque fue lo que pasó. 1983 evitó que el mundo desapareciera. Una breve pausa. Muchísimas gracias, José, por el artículo. A vosotros. Una breve pausa. Pasamos la hoja virtual y vamos con nuestro compañero David Flores, que nos va a hacer viajar hasta Argentina para conocer un personaje ya famoso en nuestro equipo, pero en otras latitudes diferentes. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6. Sevilla Fútbol Club Radio. Cambiamos un poco de registro para meternos... me va a costar trabajo porque voy a recordar el nombre de este señor durante toda la noche. Yo creo que los oyentes nuestros también lo van a recordar. Y creo que deberían, de verdad, honestamente, deberían de buscar la información en Internet porque merece la pena, pero muy de lejos, para coger a nuestros hijos y decirle, vente para acá, ven. ¿Ves a este señor? Bueno, pues gracias a él, tú estás hoy aquí. Así que recuerda su cara. Para hacerle justicia, porque aquí, a nosotros, como sabéis... ¿Qué nosotros haciendo aquel día en el 83? El 83. Bueno, aquí algunos estarían. Yo estaba en el colegio. ¿Y yo? Sí, estaba en el colegio. A mí me faltaban 5 años para nacer. Yo al cole no iba todavía. Bueno, esto por supuesto lo podéis escuchar en descargar de iVoox en nuestro canal Voces del Misterio, y también podéis acceder a nuestra página web, donde colgamos frecuentemente noticias de misterio. Todos los días colgamos noticias de misterio, y es una de las páginas web ahora mismo que tiene una cantidad de visitas que nos está abrumando. No os pueden imaginar. Y por supuesto también tenemos la radio online, 24 horas, Voces del Misterio, con redifusión constante de programas, también, bueno, en los servidores saturados. Pero como decía, vamos a ir con nuestro compañero David Flores, el cual nos va a llevar hasta Argentina, David, para conocer a La Llorona. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. La Llorona, pero en Argentina. Así es, porque hace poquito tiempo ha salido la noticia de que en una ciudad argentina, en Arrecifes, pues había aparecido La Llorona. Ajá. Bien, vamos a recordar un poquito la historia de La Llorona, si te parece. Claro, claro. La historia de La Llorona es esa mujer que cae en desgracia económica, mata a sus hijos... cuando se da cuenta de que sus hijos han muerto, ella se suicida y a partir de entonces... se aparece por las calles, en este caso, historia original, leyenda original de México. Sí. Bien, esta historia, al igual que pasa con otras muchas historias en América, como puede ser, por ejemplo, el Chupacabras, pues se extiende por toda Latinoamérica, llegando incluso, como digo, a Argentina. Bien, pues la historia en Argentina, en este caso, de la Llorona, es muy similar. Es una mujer que... mata también a sus hijos cuando mata a sus hijos. A partir de entonces, por las noches, escucha los llantos y el lamento de sus hijos, no lo puede aguantar, se suicida, y a partir de entonces aparece por las calles de ciudades y pueblos de este país. Bien. De este país, hermano, que desde aquí, como siempre, le mandamos un cordial saludo. Por supuesto que sí. Porque nos están escuchando seguro. Por supuesto que sí. Bien, pues, como digo, en Arrecifes aparece hace poco una noticia en la cual dice que se aparece la Llorona. Nada más lejos de la realidad. Ajá. Siento tirar por tierra muchas noticias en muchas webs en la cual ha aparecido, pero esto no es más que una broma que se le ocurre a cierto personaje, y vamos a decirle personaje, en esta ciudad, para asustar a los lugareños, pudiendo en algunos casos causar incluso hasta graves accidentes. Claro, claro. O sea, estamos hablando, aquí en Voces del Misterio, por supuesto, lo hemos hecho en más de una ocasión. O sea, coger una noticia que no es real, no es cierta, y decir, señores, esto es falso. Así es. Es falso por tal, tal. Y hemos dado los argumentos que han sido necesarios para que nuestros oyentes entiendan que ese artículo, ese hecho, ese momento, esa circunstancia falsa. Bien, entonces estamos ante otro fenómeno falso. Estamos ante otro fenómeno falso, vale, en Arrecifes. Vale. Pero no me voy a mover de Argentina. Sí. Porque que este fenómeno sea falso en Arrecifes, sí, no significa de que no sea cierto en otros lugares. Ajá. Y me voy a ir también a Argentina. Bien. Me voy a ir a San José del Rincón, en Santa Fe. También Argentina. Bien, sí. Y el primero que nos va a contar la historia es un periodista de allí. Es Fernando Marchi, y escucha lo que nos dice. Vamos allá, vamos a escuchar a Fernando Marchi. Sí, a ver, en principio es como una especie de medida de seguridad o de prevención, ¿no? Quizás lo que haya llamado un poco la atención de esto que se está viralizando es la resurrección de un viejo mito, ¿no? Que tiene que ver con este personaje que se expresa a través del llanto o de alaridos fuertes. De hecho, en realidad lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas y que de hecho en estos últimos días ha disminuido. Bueno, o sea, está hablando el periodista de un mito, pero está con un tono como diciendo, bueno, es mito, pero oye, tengo testimonio, hay personas que tal, o sea, que algo hay, ¿no? Algo hay. Algo hay en esta ciudad. Bien, pues para saber más sobre este asunto, qué mejor que irnos con un antropólogo. Claro. Nos vamos, en este caso, con Federico Mauro Antonio, en el cual le vamos a preguntar qué podemos hablar de este fenómeno, qué se puede decir de este fenómeno de la Llorona. Escuchemos este corte. En realidad es bastante raro que se produzca el fenómeno en una provincia. Es decir, el fenómeno de la Llorona está mucho más ligado a todo lo que tenga que ver con la proximidad a Chile, al Perú. Bueno, el fenómeno se extiende hasta México. Estas apariciones están más ligadas justamente a rutas, a carreteras, a lugares desolados. En Santa Fe la verdad que es bastante llamativo la aparición en sí, de confirmarse, por supuesto. Es un fenómeno interesante que tiene ribetes, si querés llamarlo de alguna manera, fantasmagóricos. Este personaje se aparece en momentos inesperados, muchas veces a personas que están justamente absolutamente distraídas, yendo con pensamientos en otras cuestiones, no justamente, si no hay una predisposición a encontrarse con la Llorona, para llamarlo de alguna manera. Bueno, bien, es un antropólogo el cual explica el fenómeno de la Llorona y precisamente los lugares donde se aparece. En este caso él dice en carreteras. Así es. Es como la chica de la curva de allí de... Efectivamente. ¿No? Bien. Efectivamente. Claro, lo que pasa es que aquí Federico nos está hablando de una historia en la cual parece estar hablando como de una leyenda, como de una historia que se cuenta por los lugareños, como él dice, y que pues parece contagiarse de uno a otro, ¿no? Pero... ¿hay que descartar, por tanto, este tema como leyenda? Vamos a ver. Mira, yo creo que, como toda leyenda o leyenda urbana, más llamado mito urbano, leyenda urbana, o como lo llaman los norteamericanos, OAX, atrás de todo esto se esconde una cuestión de verdad. Habría que ver hasta dónde llega el límite de la verdad y hasta dónde llega el límite de la fantasía. Pero sí, el descarte muchas veces de los fenómenos de índole paranormal y todas estas cosas tiene mucho que ver ignorancia, también del que lo presenta, es decir, del que quiere tirar la nota abajo, del que quiere desmerecer el fenómeno. Existen cosas que no son comunes, mejor fenómenos cotidianos, no todos los días se te va a aparecer la llorona, o todos los días se te va a aparecer un duende, o todos los días se te va a aparecer un poseído, por llamarlo de alguna forma, pero el fenómeno está. El fenómeno está. Es lo que concluye. El fenómeno está. Exactamente. Además, es lo que decimos nosotros muchas veces. La leyenda siempre tiene parte de realidad. Sí, cierto. Si esto, como tú bien dices, y como bien ha dicho Federico, el fenómeno está, ¿cómo reacciona entonces la gente ante este fenómeno? Vamos a ver cómo reacciona la gente ante este fenómeno. Mira, hay dos grupos de personas ante estos fenómenos. Está aquel que se interesa, el que quiere averiguar más, el que quiere conocer más. Está aquel que está ávido justamente de recibir este tipo de notas porque le gusta, porque le llama la atención, porque lo atrae lo parapsicológico, lo paranormal. Y está aquel que, haciendo gala de un positivismo y un racionalismo muy profundo, lo descarta, lo desmerece, lo rechaza, no lo toma como falso conocimiento, para decirlo de alguna forma. Bueno, está hablando del comportamiento social ante un fenómeno que, aunque él concluyó en el corte anterior que existía, pero bueno, que desata muchísimas emociones en las personas que reciben esa información, desde quien se lo cree hasta quien no se cree absolutamente nada. Efectivamente. Por lo tanto, si le preguntamos a él, como científico, como antropólogo, si existe la Llorona, ¿se debería descartar? ¿O no se debería descartar? Vamos a oírlo. Pues mira lo que nos dice. Vamos a oírlo. No, seguro. El descarte para mí es una actitud soberbia, y te explico el porqué. Nosotros desde la antropología consideramos que un fenómeno se convierte en social a partir de que dos o más personas pueden dar cuenta de él. Una cosa es, a lo mejor, un dato aislado, se me aparece una persona y me dice: mirá, Federico, caminaba por la calle Pueyrredón y se me cruzó adelante un chancho azul. Ahora, el chancho azul, ¿lo viste vos solo o lo vieron dos más, tres, cuatro, cinco? Si lo viste solo, yo puedo decir, bueno, a lo mejor la persona sufre de alucinaciones, tiene algún contenido psicótico en su cabeza. Ahora, ya cuando es social y eso se instala y es visto por dos, tres, cuatro, cinco, seis personas o más como otro fenómeno, yo tengo que entrar a considerarlo ya como algo por lo menos digno de ser estudiado, de ser revisado. Bueno, o sea, él se anima a decir, no descartemos esto, simplemente vamos a estudiar. Es lo que se debe hacer en cualquier tipo de fenómeno. No significa que el hecho de estudiarlo se debe ya por cierto, sino todo lo contrario, por demostrar. Efectivamente. Que lo es, nada más. Es en el mismo caso que nos ponemos con los OPAR. ¿Por qué descartar los OPAR? Porque la historia ortodoxa te dice que el hombre viene de hace X años. Bueno, hay algunos objetos que te dicen que son muchos miles de años anteriores. Claro. ¿Cuántos objetos hay que le pasa a eso precisamente? Pero fíjate, Jesús, que en la historia de la Llorona, en este caso, de la Llorona de Santa Fe en Argentina, se mete hasta la iglesia. ¿Ah, sí? Sí. Y vamos a escuchar precisamente ahora al obispo Manuel Acuña, el cual nos habla qué es la Llorona. Curioso. Estamos hablando de un alma en pena, como muchas otras que también hay en los cementerios y como algunas que, por supuesto, en diferentes partes del país se manifiestan y se han hecho ya leyenda. Entonces uno de repente ha de distinguir dónde está la leyenda, dónde está la realidad. Sabemos nosotros que existen las almas, estamos profundamente convencidos de que estas almas que no han alcanzado la paz espiritual buscan manifestarse para pedir por esa paz. Sabemos que hay una pérdida también de esas almas, una desorientación mientras no encuentran su camino a la luz, y todo eso requiere, por supuesto, de que lo espiritual sea comprendido desde la dimensión más profunda. Hay vida después de la vida, sí. Hay situaciones de accidente, de muerte, de suicidio, que dejan las almas en pena dando vuelta en este plano, como lo llamaría la gente comúnmente, que es el plano de lo físico, el plano de lo material, y sin embargo nosotros estamos tomando en este momento contacto con algo que, siendo tan antiguo como es la Llorona, se trata justamente de esa aparición desgraciada que busca además causar desgracias. ¿Por qué? porque estos espíritus se encuentran atormentados y cuanto más pasa el tiempo en su propio tormento, buscan envolver a seres vivos, que eso es también lo que sucede. Desgracias que se producen a través de la aparición de espíritus que resultaron desgraciados, espíritus que resultaron retenidos aquí en este plano. No queda otra explicación aún más válida que esta, puesto que el mundo espiritual, en un contacto estrecho con este mundo material, produce sus consecuencias. Esas apariciones, esas voces, lo audible, lo que tanto ha tratado Marco en tus diferentes entrevistas a tantos especialistas, se puede ver concretado en esta aparición que, por supuesto, causa peligro y causa, entre muchos, hasta pánico, ¿verdad? Si tú no me llegas a decir qué personaje es el que está hablando, yo hubiera dicho un parapsicólogo, por cómo ha comentado el tema. Tú me dices a mí, es un párroco. Es un obispo. Un obispo, perdón. Y entonces ya la cara que pongo es de, ¿perdona? ¿Qué es qué? Un obispo hablando de fantasmas. Pero sí, además, hablando en un tono de parapsicología... Total. Y en algunos casos explicando cómo se pueden quedar las almas en este plano físico. Sigue con el tema porque yo me he quedado bloqueado. Al padre Pilón. Sí. Al padre Pilón, efectivamente. El micrófono cerrado, que a mí me parece que es jesuita. Seguro. Muy posible que sea jesuita porque son los que, digamos, tienen una mentalidad más abierta en ese sentido, ¿no? Bueno, pues continuamos con la pregunta. Se le pregunta al padre Manuel Acuña, al obispo Manuel Acuña, si es peligroso, por tanto, exponerse a la Llorona, exponerse a todo esto. Sí. Y nos responde lo siguiente. Vamos a oírlo. Por supuesto que es peligroso, no hay que invocar nada, no hay que curiosear tampoco, porque muchas veces aparecen los curiosos que juegan a este tema, y estamos hablando de almas atormentadas que buscan también el tormento, lo decimos a través del paso de los tiempos, porque para los fantasmas, para esas apariciones, también pasa el tiempo, mi querido Marco, también pasa, es decir... se van descomponiendo y pervirtiendo, se van resintiendo aún más en esa oscuridad y van ellos mismos arrastrando oscuridad consigo y necesitan de la energía de los vivos. Por eso causan desgracias y causan incluso la atracción de personas para tomar de su energía vital causando enfermedad y accidentes. Es que me estoy quedando de piedra porque, o sea, no le puedo decir... solamente puedo decir chapó. O sea, lo ha explicado mejor que yo, incluso lo puedo explicar. O sea, así es. Bárbaro, como dicen ellos. Precisamente él hablaba, por lo tanto, de esos riesgos que hay si te aparece, si te encuentras, o si intentas meterte en este mundo parapsicológico. Por lo tanto, el riesgo es meterte en este mundo, o quizás el mayor riesgo es el no creer en ello. Pues mira lo que nos dice. Vamos a verlo. Por supuesto que no creer no nos salva de las consecuencias. No hay que jugar. El diablo no juega a ser diablo. Las almas, es justamente lo que los está pasando en su condena, en su pérdida, en su castigo, en su desesperación, envuelven las vidas. Hay que tener mucho respeto, mucho cuidado, estar prevenidos y siempre en oración, Marcos, que es lo que blinda al creyente, ¿verdad? Una oración por esas almas primero y una oración para que Dios nos blinde a nosotros, nos cuide, nos guarde y nos proteja de todo daño. ¿Cómo? Una oración pidiendo la cobertura de la luz de Cristo resucitado para que su luz filtre toda intervención espiritual sobre nuestra vida y nuestra familia, porque a veces las familias son también ellas sujeto de estos espíritus, de estas apariciones que habiendo entrado en el campo de lo folclórico han sido originadas por una verdad, por una desgracia, por una muerte, por un suicidio. Yo le hubiera dicho a esa señora, haga usted el programa, que yo voy a casa, no me hace falta decirle más nada, es estupendo lo que ha dicho. He querido traer precisamente los testimonios tanto de un científico, por un lado, y posteriormente de un obispo, precisamente una voz autorizada de la Iglesia, para que veamos que esa leyenda, eso que decimos leyenda de la Llorona, quizás con esto ya no solamente sea aquello de escuchar ay Dios mis hijos sí, dónde sí, están sí, sí. No, hay mucho más allá Y lo tenemos aquí, precisamente. Un antropólogo nos ha hablado de cómo un pueblo entero, como es el pueblo de Santa Fe, está viviendo el fenómeno de la Llorona, y nos está hablando un obispo, precisamente, de cómo la Iglesia ve el fenómeno de, ya no solamente de la Llorona, sino el fenómeno parapsicológico, como un fenómeno en el cual está en medio de nosotros. Bueno, nos hemos hecho fan también del obispo, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto, yo directamente. O sea, yo lo puedo decir claramente, que yo me gustaría conocer a este señor, porque la verdad, ya, yo no he encontrado ningún obispo que hable tan abiertamente de temas parapsicológicos, entendiendo que puede suponer un conflicto con algunas creencias que hay actualmente en, el, claro, en la religión cristiana. O sea, tan abiertamente yo no lo he encontrado todavía. Me parece un obispo que te está hablando de fantasmas. Eso, que puede entrar en contradicción con las creencias del cristianismo. Así es. Y sin embargo él lo da como, oye, no pasa nada. Pidamos, vamos a fusionarlo todo. Ese fenómeno existe, pidámosle a Dios por sus creencias, pidámosle a Dios que le den iluminación y le den paz a esto, a estas entidades. Me parece perfecto, una fusión que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es más, yo creo que, voy a decir una mal, quizá una maldad, pero yo creo que el cristianismo ganaría más en cuanto a cuerpo como creencia si aceptara ese tipo de posibilidades energéticas dentro de sus creencias. Pero bueno, eso haría en otro costal. Muchísimas gracias, David. Le damos la vuelta a la revista radiofónica y es nuestra compañera Ana Garrido la que viene desde Madrid, cargada de misterio y enigma. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Compañero Eduardo, que está ahí como siempre pendiente a todos nuestros sonidos, a cual le agradecemos muchísimo, y las recomendaciones que nos está dando con respecto al a todo lo que estamos haciendo esta noche, es siempre estar cuidándonos al máximo cuando estamos aquí. Bueno, a ver, Ana, buenas noches. Buenas noches. Yo antes de empezar con lo que nos trae, voy a hacer una crítica. Venga. José Manuel, te queremos mucho, pero cambia la foto de la primera comunión cuando la mandas a un sitio para hacer una conferencia. Una foto un poquito más actual, que no pasa nada por tener cana. Dicho lo cual, hecha la puntualización. Qué malo que soy. Hecha la puntualización. Se lleva el chaquetón. No lo sé. Hecha la puntualización. Te queda un montón, José Manuel. Tú lo sabes. Hecha la puntualización, vamos a hablar del segundo Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia, celebrado en Madrid con un elenco de ponentes. ¿Qué pa' qué? O sea, los que nos gusta el misterio, estamos mirando, yo estoy mirando el cartel y no sé si mira para la derecha, para la izquierda, para arriba, se van los ojos para todas partes. Es que tú estuviste allí, ¿no? Estuve. Tuviste la suerte, es nuestra corresponsal de Voces del Misterio en el segundo Congreso de Misterio y Enigma de la Historia. Algunos de los amigos que están aquí presentes en la fotografía los tendremos, por supuesto, porque me parece que hay que hacerles una entrevista. Pero bueno, a ver, coméntanos un poco cómo se ha celebrado todo eso allí en Madrid. Que será, ¿no? Algo apasionante, ¿no? Pero no por ser Madrid, ¿eh? Por ser... No. Está hablando de Madrid, pero me refiero, por supuesto, a los ponentes, a las personas que tengo aquí delante. Es el cartel de lujo. Es que no sabía uno en qué momento salir a tomar café. Claro, no sé. Eso te vamos a hacer una pausa para... No. No, pero había momentos. La verdad que estaba... Siempre desde mi punto de vista, ¿vale? Sí. Yo creo que es uno de los mejores congresos a los que yo he asistido. Bien. De diferentes ámbitos. ¿Vale? Está bien. A nivel de organización, sí. En cuanto también a la entidad que, sí, que tienen los conferenciantes, sí, porque cada uno era especialista en su tema, quiero decir, no era decir, a ver, ¿quién va a hablar de simbología? Sí. Yo qué sé, ¿no? Pues claro, la hace, no. Había, pues como bien dices, ¿no? Un elenco de conferenciantes, sí, que es que era para quitarse el sombrero desde el primero hasta el último. Vamos a, si tú no los tienes, los voy a recordar yo aquí, que los tengo todos delante. Sí. Además iremos haciendo un recorrido porque tenía amiga la cosa, ¿eh? Tenía amiga. Arrancamos el viernes, sí, empezamos por la tarde, uh-huh, y arranca Clara Tauces. Vaya. Dices, venga, vamos a empezar ligerito, ¿no? Fuerte, plato fuerte. Sí. Plato fuerte. Entonces, arrancaron fuerte desde el primer momento. Claro. Mantuvieron el nivel, y se fueron por la puerta grande. Hombre. O sea, ¿cómo no puede ser menos? Impresionante. En cuanto a asistencia, pues cerca de 500 personas estaban. ¡Qué barbaridad! Allí. 500 personas. 450 asistentes más organización y personal del hotel, etcétera. Pues sí, entre unas cosas y otras, por ahí andaría la cosa. De público y crítica, como se suele decir. Sí. Había una grada. Había una grada, pero la sala de conferencias era enorme. Yo he visto las fotografías y la verdad que aquello tenía que ser grande. Sí, era grande. Y además, fíjate que siempre ocurre que hay conferencias que llaman más la atención, que están más llenas. Claro. Y otras que están más vacías. Pero es que yo aquí. Bueno, pues no. ¿Bueno? No. ¿Todas se llenaron? Prácticamente sí. Es que tú dices, tú ves el cartel y dices tú, ¿cuál me pierdo? Claro. Pues, es que yo no me voy a perder ninguna. Pues sí, pues como te decía, arrancó Clara Tahoces. Sí. Ella estuvo comentando, hablando sobre las casas encantadas. Bien. Ya sabéis que es un tema que a mí particularmente me gusta mucho. Claro. ¿Pero una parte técnica o más explicando las investigaciones? A ver, la cuestión era esa pregunta que muchas veces nos hacen a vosotros, a nosotros o a cualquiera que es, de pronto sabe que te gusta el misterio y dice, bueno, vale, ¿y cómo sé yo si mi casa está encantada o no? Claro, claro, eso exactamente. O sea, ¿qué síntomas tiene que tener una casa encantada? Claro, claro. ¿Cuándo llamo al médico? No, es que es así. ¿Cuándo llamo al equipo de Voces del Misterio para que vengan? Ahí está. Que nosotros vamos, ¿eh? No hay problema, nosotros vamos. Vamos seguro. Segurísimo. Ahí está. Después de Clara, ¿quién vino? Pues Miguel Blanco. Miguel Blanco, compañero radiofónico, sabemos que es director de Espacio en Blanco. Sí, señor. Uno de los mejores programas que existe también. De todo el ramillete que somos, hay de los grandes que somos del misterio, está dentro de ahí, está él. Espacio en Blanco, por supuesto. Efectivamente. Bueno, pues, ¿de qué habló? Pues Miguel Blanco habló de algo que a mí particularmente me llama la atención también. Si es que lo que te digo, es que me pongo y me llama la atención todo. Es horroroso, es como un día de rebaja. Bueno, pues venga, háblame por ejemplo. Yo te voy a preguntar, ¿vale? Pregúntame. Te voy a preguntar, por ejemplo. A ver, una persona a la cual aquí en el equipo le tenemos un cariño especial. Francisco Contreras, ¿cómo estuvo? Fran, estuvo fenomenal. A ver, tú ten en cuenta que hablaba del Camino de Santiago. ¡Hombre! Y entonces, hablaba... para que se lo ha pateado 58 veces 58. Por lo menos. Por lo tanto, conoce el Camino de Santiago un pelín bien. Efectivamente. Bien, vale, perfecto. Entonces, además, lo ve desde una perspectiva, no solamente del peregrino que lo vive, que tal, y que sabe que cada camino es distinto. Ajá. Sino que, claro, cuando tú ya tienes una serie de conocimientos y has hecho una serie de investigaciones, claro, una piedra deja de ser una piedra y pasa a convertirse en un símbolo de los maestros canteros, tal. Claro. Además, quiero decir, el camino lo ha hecho entero. Todas las veces que yo sepa, de principio a fin. Sí, sí. Y bueno, la verdad que fenomenal. Fue como trasladarnos allí, pues igual. Claro. Además de que Fran tiene un estilo que es muy cercano, es muy de andar por casa. Y transmite muy bien. Efectivamente, entonces te cuenta lo que él ha vivido y es que tú misma ya dices, venga, ¿dónde está la mochila? Que me pongo las botas y me voy. Y quiero ver lo mismo que ha visto él, ¿no? Efectivamente. Bien. Entonces, pero habría que tener sus ojos, ¿eh? Claro. Otro de los grandes y amigo también nuestro, que además, para colmo, nos ha acompañado a una de las rutas, de las cuales hablaremos después de la ruta del misterio, nos ha acompañado a una de nuestras rutas y es... tenemos el honor de haber sido una de las personas que abrió nuestro primer vídeo publicitario, magnífico vídeo donde los haya, que yo, Paco, chapó, tío, me quito el sombrero, es tremendo lo que has hecho. Bueno, pues Josep Guijarro. Bueno. A ver. Pues fíjate, Josep fue precisamente la puerta grande. Hombre, no puede ser menos. Es que no puede ser menos. Justamente la puerta grande. Y te he dicho que arrancaron fuerte y se fueron por la puerta grande. Es que justamente él cerró. Bien, por supuesto, es que no podía hacer de otra manera. Había que cerrar a lo grande y dijo, Josep, tú cierras. Sí. No hay problema. Pero es que además, igual yo no lo conocía personalmente. ¿Sabes qué? Yo he tenido la suerte de compartir con él incluso micrófonos y es... No puedo decir nada más. A mí me dejó con la boca abierta. Es tremendo. Después es buena persona, porque es magnífico. Es un profesional como la copa de un pino. Que le perdoné el resto, pero bueno. Bueno, a ver, lo que es verdad es verdad. Claro, por supuesto. Y quien dice la verdad ni peca ni miente. Bueno, pues venga, vamos a ver, Josep, cómo terminó. Josep montó una conferencia súper interesante sobre aliens ancestrales. Parece que el tema alien... Últimamente se tiñe mucho de tecnología, de telescopios, de señales raras, y ahora resulta, pues que no, pues que hay vestigios en culturas ancestrales que se relacionan precisamente con venidos de un poquito más lejos que las antípodas, que es lo más lejos que podemos ir. Entonces, precisamente Josep lo que hace es un recorrido por varios de estos símbolos, un poco las investigaciones que él había seguido, las preguntas que él se había hecho. Y algunas a las que le encontró respuesta, unas veces más ortodoxas y otras veces más heterodoxas. Vale, no pasa nada. Hombre, es que es una conferencia que merece la pena ver. Quiero decir, está muy relacionada con el libro que ha sacado hace poquito, Aliens Ancestrales. Y yo de verdad que recomiendo que cualquiera que tenga la oportunidad de ir a la presentación, estoy segura de que va a salir súper contento, porque pienso que la presentación debe tener un poquito de relación con lo que vimos en el Congreso. Debe tener. Sería lo lógico. Lo que pasa es que una conferencia siempre es un poquito más extensa y más detallada, ¿no? Pero con que fuera la mitad de la mitad, yo creo que la audiencia ya saldría, vamos, feliz. Perfecto. Hay poca gente ahí en España que sepa tanto de... Yo creo que no hay más. Pero además, permitidme, yo siento interrumpiros, pero tengo que decir algo porque si no, lo tengo que sacar fuera. No solamente sabe de ovnis, sino lo cuenta de forma profesional. O sea, no se lava la pinza. No, porque hay otras muchas personas que saben de ovnis y están arriba. Arriba. Sí, con la madre nodriza. Sí. ¿Eh? Muchos de ellos, incluso algunos autores de muchos libros. Sí. ¿Eh? De autores de mucho renombre y están allí, están arriba, no están aquí en la tierra. ¿Eh? Para colmo, pues mienten más que parpadean algunos de ellos. Pero bueno, a lo que íbamos, que lo cuento además de forma profesional y amena. Sí. Y es un investigador, y dice, yo investigo ovnis, yo no me voy con un alien o una nave a que me saquen la sangre, yo investigo el fenómeno. Efectivamente. Y ya está. Y no voy a hablar tampoco de cuántos kilómetros he recorrido tras los ovnis cuando no he recorrido ninguno. No, pero es que además Josep sí que los ha recorrido. Es que anda que no ha cogido aviones este hombre. O sea, pues así está. Sin embargo, hay algunos que ponen no sé cuántos miles de kilómetros tras los ovnis. Bueno. Lo dudo mucho, caballero. Pero bueno, vayamos a lo que vamos. Vamos a conocer lo que ha hecho otro de los ponentes, Javier Ares. Bueno, Javier Ares habló sobre objetos malditos. Vaya. Oye, es que yo sabía que te iba a gustar. Lo pierdo yo. Bueno, tío. Pero es que además, objetos malditos ya sabemos. O sea, objetos que en el momento que te tocan en la vida, agárrate, claro. Que vienen curvas, pero además de las buenas. Pues fíjate que la conferencia incluso tuvo alguna anécdota. ¿Ah, sí? Sí, el sonido no iba muy bien así de pronto, había funcionado perfectamente todo el tiempo y de pronto pues no funcionaba bien. Esas cositas de la técnica que a veces pasan. Sí, en el momento menos adecuado y con el tema menos adecuado, ¿para qué pase? Efectivamente. Bueno, pues yo solamente diré que había cierta muñequita que estaba encima de la mesa. ¡Ay! No me diga, no puede ser. No puede ser que estuviera ahí mi niña. Se le ha iluminado la cabeza. Mira, mi niña allí. Mira, tu niña por también. ¡Dios! Bueno, lo que me he perdido. Mira, ahí mi niña. Yo fui de corresponsal, pero ya fue de estrella. Hombre, porque no puede ser menos. Vamos, mi niña tiene que ser de estrella allí. Efectivamente. Claro que sí. Entonces, bueno. Bromeábamos. Se ha emocionado, Claro, sí, es que yo le tengo mucho cariño a mi niña. Claro, por supuesto que sí. Pues precisamente bromeábamos, ¿no? Le decía yo, esto va a ser que la niña ha hecho de la suya. Claro. Y él se reía, ¿no? Como diciendo, no te digo ni que no ni que sí. Yo lo voy a reñir un poquito. Ya está. Vamos a... Ya, venga. Estate quieta. Sí. Bueno, vamos a ir con el penúltimo porque no tenemos mucho más tiempo. Bien. Pero me gustaría que habláramos de la ponencia de otra mujer, en este caso de Paloma Navarrete. Bueno, Paloma. Igual, pues nunca me había encontrado con ella. Y me sorprendió. ¿Sí? Fue una mujer gratamente. Que, sí, me sorprendió porque... Bien. Tiene una manera de contar muy llana también, muy de andar por casa. Y además invita, por fin alguien que invita a que no pensemos que estamos locos. Bien, ¿vale? Bien. Cuando vemos, cuando percibimos, cuando nos encontramos con ciertas cosas, ¿no? Sí. Que pensemos que realmente puede ser así, ¿no? Entonces, precisamente habló de otras realidades. Ah, bien. Ese mundo que... es muy pequeño y que pensamos que para nosotros es muy grande, pero que si miramos un poco más allá, pues las posibilidades se multiplican, ¿no? Entonces, pequeños seres del agua, del aire, de los cuatro elementos, la tierra, el fuego. La verdad que versó sobre ese tema la conferencia y a mí me pareció súper interesante. Muy interesante. Evidentemente, bueno, pues también, pues presentando el último libro que ha sacado, ya pensaba que no iba a escribir más. Y sin embargo, pues... Oye, mira. Fíjate. ¿Quién sabe? Si le queda mucho por escribir llegó a Paloma, Planeta, llegó Planeta y dijo, ¿que cuándo me presentas el próximo? Claro, y dijo, ya, pues bueno, pues venga. Claro que sí, hombre. A Paloma le quedan muchos libros todavía que escribir. Sí. Vamos con el penúltimo. Una persona que bueno... tenemos un cariño especial aquí en el equipo. A ver de qué fue su conferencia. ¿De quién? Un tal José Manuel García Bautista. Uy. No tengo el gusto de conocer, pues mira, pero bueno. José Manuel. En el momento que llegó y desplegó la sábana santa allí... Se llevó la sábana santa. Espérate, la de 4 metros o 5, la grande. ¿Cómo metiste en el tren con la que está liada? Pues dobladita. Pero pasó los escáneres, ¿no? Digo, claro, que yo tiene que ocultar como nada. Que yo le decía, vamos a ver, José Manuel, que los telazos de nivel, no hace falta que te traigan la sábana. Y me dijo... ¿Y dónde la puso? Es que eso fue bricolaje de alto nivel. Pero vamos, fenomenal, porque nos prestaron los soportes de fotocol. Ah, sí. Y entonces lo sujetamos, se sujetaba arriba y aguantó. Bien. Pero hasta el punto que yo creo que poca gente hubo en el Congreso que nos hiciera una foto con las armas. Hombre, es normal. Manuel. Un documento fehaciente tan impresionante con ese tamaño, pues. Y en cuanto al contenido de la conferencia. Pues mira, la conferencia, sabes que es una conferencia que conozco bien, por suerte. Sí, claro. Larga. Larga, pero es que la metió en 45 minutos. O sea, resumió perfecto y además consiguió que la gente entendiera, asimilara y le diera cuatro vueltas a lo que él estaba diciendo. Claro. Creo que eso es muy importante, y más cuando se habla de un tema tan espinoso como la sábana santa, porque puede levantar o herir muchas susceptibilidades. Sí, sí. Me parece muy creyentes, por ejemplo, o tal, pueden ser puntos que... Claro, que puede, sí, puede generar controversia, incluso en algunos casos hasta decir, bueno, esto, cuéntame de otra forma que no me creo esto, y a otra persona, sin embargo, pues ser creyente y sentirse ofendido por quien está dando una opinión diferente a su lado. Claro. Y sobre todo para el ponente hay que tocarlo con mucha delicadeza, porque es un tema que o crees o no crees, pero tienes que dejar abierta la posibilidad, tanto para el que cree como para el que no cree. Pero es que además es una conferencia muy científica, sí, porque todo lo que se han hecho ha sido pruebas científicas, de espectrografía, tema de polen, carbono, yo qué sé. Entonces, gente que no esté muy familiarizada con ese tipo de pruebas y demás, se puede perder. Claro. Entonces, hacer eso de manera que la gente no solamente no se pierda, sino que además te siga el hilo y le dé una vuelta a eso y lo piense y vaya contigo en ese aspecto, pues yo creo que tiene mérito. Y ahí, pues, no es porque sea José Manuel. No, hombre. Pero es que lo bordo. Pues nada, chapo, José Manuel, lo ha bordado. Y vamos a terminar con la última persona que hemos escogido, de todos los que hay. Nos hemos dejado mucho atrás, pero es que si no tendríamos que estar mucho tiempo. Que también le tenemos un cariño especial, que por supuesto es una persona entrañable, lo mismo que Josep, está a la misma altura que Josep, y es Lorenzo Fernández Bueno. Lorenzo. Nuestro Lorenzo. A ver, ¿qué dijo aquí nuestro amigo Lorenzo? Bueno, Lorenzo, pues venía a hablar básicamente de búsquedas. Tú sabes que Lorenzo tiene un espíritu aventurero brutal. Yo creo que eso también lo comparte mucho con Josep. Sí, son los dos viajeros. Y con José Manuel, que les encanta siempre estar metidos en historias, siempre buscando, ¿no? Y si no hay nada que hacer, se lo inventan. No hay problema. Bueno, pues en este caso Lorenzo habló de búsquedas de objetos sagrados. Como, digámoslo así, como cajas de poder, ¿no? Objetos que encierran poder. Por ejemplo, pues búsquedas como la de el Arca de la Alianza, el Santo Grial, la Lanza de Longino. Es decir, búsquedas que grandes poderes de la humanidad han realizado, ¿no? O en las que se han embarcado con más o menos éxito. A los nazis no se les dio mal del todo. Y la verdad que igual, pues súper interesante. Además, como habla. Claro. Y que parece que cuando habla, escribe. Y te llega, pues lo mismo, disfrutas. Y cuando te quieres dar cuenta, pues es la hora. Claro, ¿sabes? Ese es el problema. Es la hora. Ese es el problema. Pero bueno, no había problema tampoco, porque si hay algo que ha caracterizado el Congreso, ha sido que en todo momento los autores han estado... Respetando el tiempo, ¿no? Sí, pero no respetando el tiempo, sino que siempre han estado accesibles a los asistentes. Entonces... Y no era lo típico de yo voy, doy mi conferencia y me marcho. No. Se creó un espacio en el que entre conferencia y conferencia, en vez de irte a tomar café, pues tú decías que no sabes cuándo tomar café. Claro. Porque en la conferencia no te vas a ir. Y después que sales y están las firmas de libros, o estás hablando con los ponentes, estás charlando de lo que nos gusta, de lo que nos llama la atención, es que no te desprendes, no puedes. Claro. Y si a eso sumas que tanto viernes como sábado después hubo rutas de las que nos gustan a nosotros. Ah, bien, de la ruta, de las que vamos a hablar ahora. Pues sí. ¿Sabes? Pues, ¿qué quieres que te diga? Muy completito. Pues perfecto, me parece extraordinario el segundo Congreso de Misterio y Enigma de la Historia, que si hay un tercero, espero no tener nada que hacer como este año y poder ir. el año que viene en este caso. Seguro que sí, Jesús. Ana, muchísimas gracias por traernos ese reportaje, ese congreso aquí. Nosotros vamos a dar la vuelta a la hoja, no sin antes recordar varias cosas. La primera, que esta noche tenemos una ruta de misterio, en este caso la ruta VIP, o sea, para un número limitado de personas, los cuales los vamos a llevar a un sitio nuevo. Investigación en lugar nuevo. Decir que a los oyentes que ya se ha incorporado David Flores, que se notó el fin de semana pasado que no estaba con nosotros, se notó un montonazo, y por supuesto pues forma parte ya casi del alma mater de, no del alma mater, pero sí del alma de la fuerza de esta ruta de misterio, la presencia de David Flores. Estará allí esta noche, no preocuparos las personas que seguís a David, que estará allí esta noche para acompañarnos en la ruta. Así que recordad, el lugar de salida es el de siempre, en el aparcamiento frente a Bricor y al campo en Sevilla Este, y vamos a hacer esta noche, vamos a salirnos totalmente porque vamos a hacer algo muy especial, como solemos hacerlo todas las noches, pero en este caso un poquitín más. Una breve pausa, damos la vuelta a la hoja virtual de esta revista y vamos ahora con nuestros compañeros Pepe y Sara. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Pues efectivamente, como decía Jesús, continuamos ahora mismo con nuestros compañeros Sara Vargas. Buenas noches. Buenas noches. Y Pepe Cabello. Muy buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Bien. Bueno, a ver. ¿Viva la geometría esta noche o qué? Sí. ¿Sí, no? Un poquito. Va por ahí la cosa. Va por ahí la cosa. Bueno, triángulos misteriosos. A mí, como siempre, me tenéis que explicar esto. ¿Cómo va? Triángulos misteriosos. Triángulo misterioso. Es un tema delicado porque cuando hablamos de triángulos misteriosos, lo primero que se nos viene a la cabeza son las pirámides. Sí, claro. ¿Por qué no? Pero nos vamos a otro misterioso, pero también muy conocido. Siempre que escuchamos tratar de triángulos malditos, se nos viene a la cabeza el más famoso por excelencia, que es el Triángulo de las Bermudas. Claro. Y tiene su lógica. Tiene su lógica porque cuando estudiamos un poco la historia, los casos que rodean a este triángulo, sí, nos damos cuenta de que son muchos los barcos, los aviones, que durante los años han ido desapareciendo sin dejar rastro. ¿Qué ocurre? Sí. Que cuando nos situamos en ese perímetro misterioso que conforma Miami, en Florida, Puerto Rico, sí, y las Islas de la Bermuda, que son las que le dan nombre, pues nos encontramos con un territorio que, lejos de ser pequeñito, abarca una extensión tan amplia como 1,1 millón de kilómetros cuadrados. 1,1 millón de kilómetros cuadrados. No lo sé, no lo puedo pensar. Háblame en campo de fútbol, Pepe. Ahora mismo, muchísimo. Cuando uno ve tanta dimensión, pues lo lógico es pensar, oye, pues tiene su cosa que pasen tantos casos de desapariciones de barcos, de aviones, porque la extensión es inmensa. Claro, no es lo mismo que se pierda en un, yo qué sé, en una manzana, que en 1,1 millones de kilómetros cuadrados. Es mucho, pero no le vamos una a quitar, barbaridad. No le vamos a quitar esa magia que tiene. Se empieza a estudiar aproximadamente a mediados del siglo XX, y es donde empiezan a aparecer casos así más relevantes sobre este sitio concreto. La primera referencia que tenemos del Triángulo de las Bermudas la encontramos en 1951, y en ella pues se escribía una crónica con bastantes datos, además, en la que se contaba como pues había una zona geográfica muy determinada, sí, y que en ella pues los barcos pequeñitos de los pescadores y las avionetas antiguas, porque estamos hablando de 1950, pues se perdían, y además lo más curioso era que se perdían además no sin enviar ninguna señal de socorro, sin dar señales de vida. dejaban de estar, simplemente. Curioso. Esta misma crónica ya da un poco sobrenombre a este lugar, porque la llama el Triángulo del Diablo. El Triángulo del Diablo. Triángulo del Diablo, curiosamente, tiempo después se llamaría otro pequeño lugar que hay en Japón, pero este fue el primer nombre que se le dio. Uh-huh. Poco a poco evolucionaría y se llamaría pues Triángulo de las Bermudas. Se cree aproximadamente, ¿sí?, que han desaparecido en este lugar unos 120 barcos y aviones desde 1950, que, como decimos, empezaron a introducirse en las crónicas estas desapariciones. 120 entre barcos y aviones en 50 años. Pues si dividimos, salen a 2 y pico por año, ¿no? Si no me falla a mí la calculadora. Da más de un susto, el lugar da más de un susto. ¿Es que es mucho? Es mucho, es mucho. Pero, ¿cómo te quedas, Ana, si te digo que lejos de estas aguas caribeñas, de este triángulo de las Bermudas, sí, hay otro triángulo que desafía todavía más a la ciencia, porque tiene un ratio en comparación con el triángulo de las Bermudas, sí, de 16 a 1? Esto quiere decir que... Me quedo de plástico, como decía el otro. Que cada caso que hay en el Triángulo de las Bermudas, en este pequeño triángulo, serán 16. Claro. Es muchísimo. Es que es una barbaridad. O sea, si ya 2 al año me parecía una barbaridad, 32 al año, pues 32 barbaridades. Pues este es el Triángulo de Alaska. El Triángulo de Alaska, que aunque no tiene tanta fama, no se ha conocido tanto, uh-huh, se sitúa entre las regiones de Anchorage, de Barrow y de Yaneo. Uh-huh. Estas tierras... Mucha gente la conocerá más por el Yukon, por el Klondike, que son los grandes yacimientos de oro que ahora mismo tiene el mundo. Sí. Bueno, pues este triángulo tiene una particularidad, que lo hace, digamos, todavía más peculiar. Y es que, en contrario con el Triángulo de las Bermudas, nos encontramos que no tiene ninguno de sus puntos en el mar. Uh-huh. Se sitúa completamente entre montañas y bosques. Uh-huh. Pequeños puntos sobresalen, pero la inmensa mayoría, más del 95%, se encuentra encima de tierra. Si encontramos, como decimos, entre las montañas y bosques, descartamos los barcos, con lo que todavía se multiplica, claro, la dificultad de que el ratio sea de 16 a 1. Sí, porque bueno, un barco, una tormenta, una inclemencia climatológica, un huracán, que es típica en el trópico que caracteriza las Bermudas, bueno... Puedes decir, hay excusas. En Bermuda es que casi el 60% de las, claro, desapariciones son barcos. Son barcos, por eso te digo. Pero, ¿y entonces aquí por qué? Personas que se introducen a pie en el bosque, ajá, muchas aviones y avionetas que se han ido perdiendo desde el año 1988, que es cuando se empieza a tener registros, ajá, importantes, por lo menos escritos, de lo que ocurre en este lugar. Son, como decimos, muchas las personas de a pie que se introducen en estos bosques. Y se pierden. Exactamente. Pero no se les encuentra, quiero decir, ni cuerpo, ni cadáver, ni nada, de nada, de nada. Simplemente... Absolutamente nada. Si en Bermudas hay unos 1000 casos, o sea, unas 1000 personas desaparecidas, aquí encontramos 16.000. En Bermudas hay unas 1000 muertes catalogadas, aquí nos iremos 16.000, claro, 16 a 1. Desde se sitúa en las crónicas desde principios de los 70, uh-huh, y se empiezan, como decimos, a redactar a principios de los 80. O sea, fíjate, tenemos 16 a 1 con muchísimo menos tiempo. Correcto. Desde aproximadamente, la más importante, se escribe en el 88. La que empieza a recoger todas las muertes una por una. Así, uh-huh, que imagínate la tremenda barbaridad que esto supone. Bueno. ¿Y cuáles son? Porque claro, dentro de 16.000 seguro que hay algunos que han llamado la atención más que otros. ¿Cuáles son los accidentes así o los sucesos más importantes o más llamativos que han ocurrido en este Triángulo de Alaska? Pues nos vamos a ir a mayo del 92. Bien. ¿Vale? Sí. En estas fechas, cuatro hermanos, Jason, Ken, Jeff y Scott Roth, sí, vivían en Anchorage, uh-huh, decidieron viajar hacia Yakutat. Sí. Era una excursión que solían hacer todos los años, lo tenían todos los años como un ritual previsto. Sí. Porque además así aprovechaban que en la época de la trucha arcoíris, que se pesca en la, uh-huh, en los ríos de Yakutat, y se juntaban los cuatro y se iban. Ah, pues mira, bonito ritual familiar. Pero además este año querían también hacerlo por otro motivo especial. Ah. Y era que uno de los hermanos, Scott, había perdido un ojo. Oh. Entonces lo que pretendían los otros hermanos era que, aun habiendo tenido ese accidente, uh-huh, que tuviera su vida lo más normalizada posible. Uh-huh. los cuatro hermanos se dirigieron hacia Yucatán. Sí. Pero además se unieron tres amigos. Eran siete personas. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Scott le hizo una promesa a su mujer. Dijo que en vez de ir en dos aeroplanos, que era como pensaban ir, sí, quería en vuelo comercial. La mujer le dice, prométeme que vas en vuelo comercial. Y luego dijo, sí, pues, vale. Bien. Vale. ¿Qué pasó? Que todo iba muy bien en el fin de semana, el viaje que habían previsto y demás, programado, uh-huh, hasta el día 2 de mayo, que el tiempo empezó a empeorar por la zona. Por lo que uno de los hermanos, Jason, y otro de los amigos cogieron una de las avionetas con las cuales se habían trasladado. Sí. La peor, en este caso, la más viejecita, la que menos podía soportar las inclemencias meteorológicas, uh-huh, y decidieron regresar. Las otras cinco personas se quedaron todavía en el pueblo para aprovechar la mañana de pesca. Dicen, vamos a pescar y ya por la tarde volvemos. Uh-huh. Y eso fue lo que hicieron. A las 6 de la tarde cogieron un Cessna 340 bimotor que llevaba uno de los hermanos, Jeff, uh-huh, que además era el mejor piloto que había entre ellos, sí, que se defendía mejor con las inclemencias meteorológicas y con la avioneta, ¿no? Sí. Claro, se estaba empezando a hacer mal tiempo. Mal tiempo, pues el más experto. Era interesante hacerlo así. Exactamente. Claro. A las 6 de la tarde, como bien digo, deciden regresar y llevaban combustible para tres horas de vuelo. Uh-huh. El tiempo de vuelo entre Yakutat y Anchorage son 2 horas, por lo cual llevaban combustible suficiente. Ni corto ni perezoso cogieron, llamaron a los 20 minutos de vuelo a la torre de control, ¿sí?, para hacer el mensaje de confirmación. Oye, mira, que estamos volando y que estamos bien. Hasta ahí. Fin. Se acabó. Sin motivo. Y sin dar alerta. Nada. Como decíamos antes, ¿no? Sin dar ningún tipo de aviso de tenemos problemas técnicos, hay nada. No fue hasta la noche cuando las autoridades de la Administración Federal de Aviación, la FAA, notificó a la familia que la avioneta con 5 ocupantes había desaparecido. Ajá. Por lo que la familia directamente se dio cuenta de que Scott no cogió vuelo comercial de vuelta. Vaya. Era de noche y esperaron a la mañana siguiente para activar el dispositivo de búsqueda. Se llamaron a la Guardia Costera, a las Fuerzas Aéreas y la Patrulla Aérea Civil a inspeccionar una superficie de 155.000 kilómetros durante 5 semanas. Vamos. Fue una de las operaciones más largas y más costosas de la zona de Alaska que se había llevado a cabo. Pero vamos a ver, es que además una avioneta si se cae, se ve. No encontraron nada. Ni aviones. Ni avioneta. Ni pasajeros, ni equipaje. Nada. Nada. Nadie vio el humo. Nada. Pero es que si hubiera... A ver, para que vieran el humo debería haber unos restos físicos. Con lo cual... No había nada. Madre mía. Pero no es la única avioneta. Nos vamos a ir 20 años antes. Uh-huh. 1972. Sí. Otra avioneta. Sí. 1972. Justamente en el mismo corredor de vuelo que habían usado los hermanos Roth para ir a, uh-huh, a Yucatán, ¿no? Solo que con una pequeña diferencia, que este vuelo divide al triángulo por la mitad. Ajá. El 16 de octubre del 72 desapareció un bimotor Cessna con 4 personas a bordo. En esta ocasión fueron 2 políticos los que estaban entre los pasajeros del aeroplano. Uh-huh. Uno era Thomas Hall Box, que era el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes y ex miembro de la comisión del caso Warren, que fue la que se encargó en el 64 de la investigación de Kennedy. Sí. Y en el momento del accidente era uno de los hombres con mayor poder del gobierno de los Estados Unidos. Y el otro era el joven congresista Nick Begich. Uh-huh. Se habían desplazado hasta Alaska para la campaña de reelección del congresista, uh-huh, Begich como, ¿sí?, representante de Alaska en el Senado de Estados Unidos. Y en ese momento estaba sacando adelante la ley de arbitraje de las reclamaciones de los indígenas en Alaska. Uh-huh. A las 9 de la mañana partieron los 2 políticos junto con el asistente Russell Brown y un experimentado piloto Don Jones. Subieron en Anchorage en el Cerna 310 y se fueron en dirección a Yunnan. A los 12 minutos de vuelo, el piloto llama a torre de control, todo ok, se acabó. Y ya está. Uy, va a ser mejor no llamar. Llama, va a ser mejor no llamar, porque en el momento que llaman te pierden. Es decir, que este caso, este accidente de 1972, ¿está también relacionado con el caso Warren? Está. Está. Tiempo. Me he adelantado. Tiempo. Ya estamos. Tiempo. Venga, no corro. Venga, os dejo. Va. No, vale. El avión de los políticos tenía que haber aterrizado a las 12:30. Sí. Sin embargo, al no hacerlo a nadie le extrañó, porque al parecer era una línea que acumulaba retraso. 12:30 de la mañana, ¿eh? No fueron hasta la noche cuando lo dieron por desaparecido. Imagínate, dar por desaparecido a esos dos políticos. Claro, que no estamos hablando de ti, de mí, por ejemplo, o de una familia, o de alguien que no conoce absolutamente nadie. Estamos hablando de dos personas importantes. Exactamente, evidentemente, para la política del país. Esa misma noche, después de todas las horas que habían pasado, esa misma noche, y a pesar de que el tiempo no era el mejor de los posibles, un Hércules HC-130 de las Fuerzas Aéreas, dotado con infrarrojos, salió en busca del aeroplano. Mandaron una unidad de infantería para que se buscara por la sierra del estrecho de Anchorage, que era la zona donde se mantuvo la primera y última comunicación con el avión, y enviaron barcos guardacosta a patrullar las frías aguas por si se hubieran caído al mar. ¿Pero cómo se van a caer al mar? A ver, por si acaso, ¿no? Pues vale, de todas maneras, un barco, si caen al mar con un agua de 2 grados de temperatura, tampoco te va a dar igual, pero bueno, por lo menos lo hubieran recuperado. Ya por la mañana se unió al contingente de búsqueda un avión espía secreto de las Fuerzas Aéreas de Alaska, el SR-71, capaz de fotografiar una moneda a 9.000 metros de altura. Bien. Es decir, que si había algo lo iban a encontrar sí o sí. Exactamente. 39 días duró todo el despliegue de búsqueda. Bien. ¿También cortito? No hubo nada. Nada de nada. Nada de nada. Bueno. Pero entonces, ¿hay relación entonces o no? Hay relación. El expediente Warren es algo que dio muchos coletazos en muchos sentidos en la política de Estados Unidos. Y vamos a centrarnos en estos dos hombres. Es que se vayan estos dos hombres, precisamente. Además, iban a un mitin político. Llama la atención, por eso te digo. Entonces, susceptibilidades seguro que tropecientan, ¿no? Seguro. Dos políticos que viajaban en ese Cessna 130. Y yo creo que detrás de la historia de ese avión, de esa pérdida de comunicación, igual que en las otras hay mucho de misterio, en esta quizás pueda haber más de mano humana que de misterio. Como decía Sara, pues la aeronave viajaba Thomas Hale, que era un hombre muy importante por aquel entonces en la política de Estados Unidos, y este hombre era líder pues de la Cámara de Representantes, que es un órgano que tiene su peso. Y además tenía ya el título, el dudoso honor de haber tenido a sus espaldas decisiones importantes para el país, como este caso Warren, que tanto convulsionó pues a la ciudadanía. Fijaos si era importante conocer si este hombre había muerto o no había muerto en ese accidente, que el 16 de octubre de 1972 es cuando sucede, pero no se declara oficialmente muerto hasta el 6 de enero del 73. Madre mía, casi 3 meses después. Se llevan buscando más de 3 meses a este hombre. Y nada. Y no aparece. Lo buscaron a conciencia y eso ya llama la atención. Si tiramos de la importancia política que decimos tuvo, encontramos que un gran número de personas ya hablaban de que Thomas Hale pues tenía unos intereses. Defendía una idea que no gustaba y que incomodaba a muchos. Y que, ¿por qué no? A lo mejor hubiese interesado pues quitarlo del medio. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Pues con certeza no lo vamos a saber nunca, porque si después de 3 meses buscándolo no lo encontraron, seguramente hoy pues no lo sepamos. Pero fijaos cómo de enrevesada puede llegar a ser la historia, que en noviembre del 73, cuando se produce ese disparo en ese Cadillac negro descapotable del presidente Kennedy, una de las personas que se encarga de estudiarlo a posteriori es este hombre. Sobre él recae esa importante investigación, sobre él y otras tantas personas, pero él, dentro de la comisión, promovía una idea que no gustaba nada, y era que no solamente había habido un solo disparo. Él aseguraba que había más, ¿no? Que había más de uno. Y eso era la prueba máxima de que al presidente lo habían asesinado desde dentro y no desde fuera. Claro, con una conspiración. Correcto. Pues posteriormente a que se cerrara esa comisión, él seguía defendiendo que había mucho más que no se había contado y que no se quería contar. ¿Quién sabe si no defendía pues que hubo un asesinato de Kennedy, como decimos, organizado? Y lo que fue bastante extraño es que su avioneta desapareciera sin dejar rastro alguno, de un momento para otro, y cuando pues se pensaba que todo estaba correcto, o ellos habían dicho que estaba todo correcto. Y ahora además está muy reciente la caída de este avión ruso, en el que también se decía que uh-huh. no había pasado nada, y a día de hoy sabemos que sí ocurrió que había una bomba dentro. Con la diferencia de que el avión ruso lo han encontrado. Y este y no. Y este no. Y es que no, ¿dónde metes una Cessna para que no se vea? O sea, incluso, a posteriori, en 1979, se escribe un libro donde pues casi que se certifica uh-huh. que este hombre no había desaparecido sin más, sino que lo habían hecho desaparecer rodeado por todas las cosas que él sabía y que no quería o no debía contar. Uh-huh. Bueno, pues al margen de este último caso, que puede tener tintes conspiranoicos, Sara, ¿qué otras teorías tenemos para así unas pinceladas para explicar este tipo de fenomenología? A ver, nadie lo sabe con seguridad. Están los esquimales de la zona, que llevan siglos y siglos diciendo que allí habita un demonio que es mitad hombre y mitad nutria. Y además se transforma, es decir, es capaz de atraer a las personas transformándose, y se transforma en un ser querido que ya haya fallecido o cualquier cosa. Entonces uh-huh. se lo lleva y se acabó. Eso es lo que dicen los esquimales de la zona. De la zona. No está mal. Exactamente. Uh-huh. Pero hay pilotos que han dado su versión de la historia y culpan al hielo. Entre ellos, Don Jones, el mismo piloto que estaba en ese momento con las manos en el volante del Cessna 304, uh-huh. de los dos políticos. Culpan el hielo. El hielo es muy traicionero, hay que volar a X metros de altura para que el hielo no te den el morro y provocar un accidente. Uh-huh. Pero vale, te provoca el accidente, pero ¿dónde está el avión? Claro, es que esa es la cuestión. Exactamente. Algunos investigadores, como el estadounidense Ivan T. Anderson, que es criptozoólogo, apunta a la anomalía. ¿Anomalía? Anomalías. Anomalías de la zona geográfica. Uh-huh. Porque existe un vórtice. Uh-huh. ¿Y la versión oficial? La culpa es geográfica totalmente. Totalmente geográfica. Vamos, que tenemos más preguntas que respuestas, como siempre. Si es que yo no sé para qué pregunto, si luego al final. Bueno, pues señoras y señores, hasta aquí llegamos hoy. Les dejamos como siempre en buena compañía, en nuestro homenaje semanal a Jiménez del Oso, y un par de informaciones bastante interesantes sobre misterios en Extremadura y sobre el Club de los 27. Nos encontramos de nuevo, si ustedes quieren, el próximo viernes. Hasta entonces pueden encontrarnos en redes sociales. Gracias por compartir este ratito con nosotros aquí, en Voces del Misterio. El fenómeno OVNI es sorprendente, lo ha sido siempre, sorprendente e irritante. Hace, muchos años, durante la apertura de un congreso, mandé a sus tripulantes a hacer cósmicas puñetas. Y no porque falten artesanos que borden bocamangas, sino por esa frustración que a temporadas sufrimos los interesados en el tema. Una frustración, en el fondo, compartida con los escépticos por la trilera actitud de esos visitantes presuntamente alienígenas. Como también presuntamente no son tontos, uno deduce que su comportamiento responde a una estrategia. Lo malo es que de esa lógica deducción se pasa a la paranoia. Con el paso del tiempo y la llegada de la madurez, se acaba aceptando que las cosas son como son, no como nos gustaría que fuesen. Y si no, dando la espalda a tan abstrusa cuestión, encogiéndose de hombros cuando surge la espinosa pregunta: ¿quiénes son y a qué vienen? Como ya he comentado en otras ocasiones y probablemente en esta misma página, tampoco sirven los mensajes recibidos por los contactados, supuestamente reveladores, pero que en realidad solo dejan de manifiesto que ellos, los remitentes, son unos embusteros recalcitrantes. Abandonados, pues, a nuestros propios recursos, los terrestres ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo sobre la realidad de los ovnis, que ya es. Unos estamos, que no tengo inconveniente en tomar partido, convencidos racional y desapasionadamente de su presencia, sin que tal convencimiento nos quite ya el sueño. Otros lo defienden con ardiente y casi enternecedora fe, llevados más por el sentimiento que por los datos. y un considerable grupo, a mi juicio también por razones subjetivas, niega rotundamente la existencia de los ovnis y considera que los convencidos, seanlo por una u otra razón, somos una manada de descerebrados. Por su parte, el resto de los habitantes de este mundo, es decir, la inmensa mayoría, ni entran ni salen, fundamentalmente porque lo que les llega a través de los medios de comunicación es, generalmente, más esquizofrenógeno que ilustrativo. Como es habitual, en este número hay varias noticias referidas al fenómeno, mero eco de lo que continuamente se está viendo en nuestro cielo, guste o no a cualquiera de los grupos antes citados. Además, se incluyen varios reportajes que entran directamente y a fondo en el tema. Cualquiera de ellos merece una seria reflexión, pero por el tono de lo que ya llevo escrito, me permito señalar el que se refiere al informe Cometa. No abundan militares y científicos que se atrevan a hacer públicas sus conclusiones acerca de los ovnis si, como en este caso, son positivas. Una actitud así es reconfortante, no por los resultados, y sí por partir de los hechos sin someterlos al prejuicio del que hacen gala la gran mayoría de los detractores, sean científicos o simples cantamañanas. En resumen, que la realidad no ha llegado ni mucho menos a su límite, que los de allí están aquí y que los de aquí seguimos sin saber dónde estamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Hablamos de momias en la localidad de Llerena, y para ello pues nos trasladamos a Badajoz, al año 1964. Aquella mañana, en la mañana del descubrimiento, pues la iglesia de Nuestra Señora de Granada, construida en el siglo XIII y siglo XIV, era un punto de mira de un reducido grupo de trabajadores. El notario local, Antonio Carrasco, estaba frente a una investigación que pretendía localizar, en el interior de la torre del templo, restos de la antigua torre alminar, que en su momento perteneció a la primitiva mezquita. La labor era ardua, y durante muchas horas se miró con lupa cada rincón, pero la sorpresa estaba a punto de llegar. Era ya la media tarde cuando el señor Carrasco decidió derribar un muro que posiblemente estaba taponando una presunta zona muerta. Al hacerlo, quedó a la vista una desvencijada puerta de aspecto bastante antiguo. Rápidamente hicieron el intento de abrirla, pero algo parecía cerrar el paso al otro lado. Necesitaron muchos esfuerzos para finalmente dejar huecos suficientes para pasar. Y lo que encontraron al otro lado, parte de lo cual era lo que impedía abrir correctamente un portón, era un enorme amasijo de cadáveres, algunos de ellos momificados. Tanto Antonio Carrasco como el resto de los trabajadores pues no pudieron salir de su asombro ante la visión de probablemente miles de cuerpos, la mayor parte de ellos en unas posiciones extrañas y con gestos de horror. Aunque era pronto para sacar conclusiones, algunos de los presentes comenzaron a pensar en un emparedamiento colectivo, que era muy típico en la época, así como a lapidar a aquellas personas que padecían algún mal o incluso como un castigo. La noticia se extendió ese mismo día y toda la población comenzó a murmurar. Había muchos comentarios vertidos que intentaban explicar el origen de aquellos cuerpos. Se atribuían a la Inquisición, a la Guerra Civil, pero a pesar de las dudas surgidas y del interés de algunas personas, el muro que tapaba la entrada de la habitación maldita fue levantado de nuevo, cegando el camino de aquellos cuerpos, y durante algún tiempo más los rumores siguieron recorriendo el pueblo y muchos miraban con recelo a la torre de la iglesia, a la vez que experimentaban cierto estremecimiento, pero que poco a poco, sin medir investigación, el asunto fue cayendo en el olvido y así se mantendría durante casi década y media. Qué curioso, porque a finales de los años 70 del pasado siglo XX, las obras de remodelación en diferentes templos y lugares simbólicos se había convertido en una actividad común por parte de la Dirección General de Bellas Artes. Así se pretendía recuperar viejos legados y sacar a la luz el patrimonio histórico. Y un buen día llegó el momento a la iglesia de Nuestra Señora de Granada y a su torre Minar. Era una manera de poner en marcha aquel viejo proyecto de un notario extremeño que había dejado inconcluso más de una década atrás. Y así comenzó la remodelación de la torre con un intenso trabajo por parte de los especialistas. Como no podía ser de otra manera, al poco de comenzar las obras dieron con la vieja puerta que escondía aquel panorama que 15 años atrás había aterrado a los que cruzaron su umbral. En esa ocasión llegaron a contar con cuerpos que allí se custodiaban, llegando a superar los 6.000 cuerpos, o al menos 4 decenas de momificados. En esta ocasión el asunto no fue enterrado, y la opinión pública pues solicitaba a voces una respuesta, apoyando de manera contundente la demanda de un diario regional, el diario regional Hoy, que en todo momento se hizo eco de los adelantos y de las novedades. Y pronto comenzó un estudio de clasificación de los miles de cuerpos aparecidos en la torre de la iglesia de Llerena, auspiciado por el Ministerio de Cultura y llevado a cabo por los departamentos de antropología de las universidades de Extremadura, de Madrid, de Barcelona y de Sevilla. Gran parte de los cuerpos fueron embalados y enviados a los laboratorios de dichas instituciones, cuyas primeras conclusiones no se hicieron esperar. Amén de que todos los especialistas estaban de acuerdo en que el más importante enterramiento descubierto en España en la época más o menos contemporánea era ese, el resto de los resultados obtenidos eran aún más aterradores que la mismísima visión de las momias. Según el Departamento de Antropología de Madrid, los cadáveres presentaban en sus huesos violentas fracturas que no eran naturales, y algunos de los cráneos aparecían aplastados de forma artificial. Igualmente, el rictus de horror en los rostros de los cadáveres clamaba a voz en grito una muerte con gran sufrimiento y dolor. Y desde luego, nada de esto obedecía a una casualidad ni a la propia naturaleza. Igualmente, el Departamento de Antropología de Barcelona llegó a la conclusión de que aquellas muertes no fueron naturales, y apoyaron la probabilidad en base a posturas, fracturas y gestos de un emparedamiento en vida. Ahora bien, si todo lo que proclamaron los especialistas era cierto, y no había razón para dudarlo, nuevas preguntas se sumaban a las ya planteadas. Por ejemplo, ¿a qué personajes pertenecían aquellos restos? ¿Por qué fueron encerrados y enterrados de forma colectiva en la torre de una iglesia? ¿A qué se deben las fracturas y rictus de horror de sus rostros? ¿Y quiénes fueron los verdugos de aquella masacre? Y los primeros estudios históricos y otros indicios descartaron los tristes episodios de la guerra civil o algún otro genocidio como causantes de aquellas extrañas muertes. Pronto las miras se centraron en las actividades de la Santa Inquisición que llevó a cabo en Llerena. Eso, a su vez, provocó un caos tremendo y un enfrentamiento difícil de superar entre investigadores y grupos conservadores políticos y religiosos. Fue mencionar la palabra Inquisición y rápidamente se puso en marcha un proceso de desinformación y mutilación de datos. Fue tal la crítica de estos colectivos hacia los antropólogos, alegando que estaban absolutamente equivocados, que muchos de ellos decidieron retirarse de la investigación al ver que el trabajo realizado estaba cayendo en saco roto. Otros especialistas, no queriendo comprometerse, cambiaron de opinión y excluyeron de sus escritos todo lo relativo a extrañas fracturas y rictus, afirmando ahora que los cuerpos no presentaban ningún elemento extraño. Por tanto, otra pregunta subyace. ¿Se equivocaron por tanto en sus primeras investigaciones o más bien cambiaron lo dicho ante la presión de políticos y de la propia iglesia? Por su parte, las autoridades locales hicieron lo propio alegando que existía una explicación lógica a aquel enterramiento. Esos cuerpos pertenecieron a un viejo cementerio anexo a la iglesia y fueron guardados en la torre al desaparecer la necrópolis. Si esto fuera cierto, bueno, pues otra nueva pregunta. ¿Por qué fueron ocultados los restos precisamente en una torre y con un muro que cegaba la habitación? ¿Por qué no fueron trasladados a una fosa común en la nueva necrópolis? olvidaban ya los detalles científicos de los cadáveres, de las primeras investigaciones oficiales donde ya se apuntaba al emparedamiento colectivo. Incluso los grupos conservadores llegaron a comentar por aquella época que las posturas extrañas de los cadáveres, en lugar de verse a un emparedamiento, fueron provocados por los movimientos de los cuerpos durante la investigación antropológica, olvidando que en aquella ya lejana fecha de 1964, el notario Antonio Carrasco se había asombrado ante esas terroríficas posturas. Pero a partir de ese momento, cualquier pregunta comprometida a las autoridades fue rechazada, y desde los altos estamentos se presionó a los medios de comunicación para que solamente publicaran lo que las propias autoridades decidían o aprobaban. Una frase fue típica en aquella época y sonó en bocas de políticos y religiosos. Decía: dejad en paz a los muertos. Y en ese momento los cadáveres fueron sepultados bajo la iglesia, otros fueron depositados en una fosa común de cementerio y algunos se dejaron en la habitación de la torre, que fue clausurada de nuevo. Y nuevamente una pregunta: ¿realmente se dejó en paz a los muertos, volviendo a cegar aquella habitación y olvidando una posible injusticia cometida siglos atrás? ¿No sería más lógico que esos cadáveres descansaran en paz tras una investigación honesta y coherente que arrojara luz y justicia sobre aquellos rostros contraídos? Bueno, pues una cosa estaba clara: aquellos muertos no estaban en paz desde hacía mucho tiempo. Y parece increíble que de manera tan alocada se intentó echar por tierra las tesis lógicas de esta historia. Y el asunto de las acciones del Santo Oficio de Llerena no lo fue menos, porque desde historiadores a políticos se manifestaron expresando y quitando hierro al asunto. Se comentó que la Inquisición apenas tuvo relación con la localidad, dejando de lado la realidad histórica que nos habla de este pueblo extremeño como sede del Tribunal del Santo Oficio en el año 1501. Y no olvidemos que la Inquisición solamente ubicaba sus sedes en las grandes capitales o en lugares muy concretos donde algún hecho fuera de lo común hubiera sucedido. Y Llerena, que no era una gran capital, se convirtió en depositaria de este tribunal. Por ello, vemos que el movimiento del Santo Oficio en la villa tuvo que ser importante, pero ahí no acaba esta historia, porque en el año 1516 la institución deja el pueblo y se traslada a Plasencia. Pero se hace necesario su regreso en 1570 ante la presencia en el pueblo de una tenebrosa secta que era la de los Iluminados o los Alumbrados, una secta que llegaba a España a comienzos del siglo XVI y disimuladamente se extendió por algunas localidades. Eran personajes que mezclaban una serie de ideales con aires de catolicismo, de luteranismo. Estaban en contra de la oración, el ayuno, los actos de adoración, el agua bendita, el acto de arrodillarse, la veneración de las imágenes, los predicadores católicos, la sagrada hostia, la cruz de la Biblia, en fin, hay tantas cuestiones que se convertían en hombres malditos de cara al cristianismo. Pero aún peor, eran militantes que profanaban los lugares sagrados y que obligaban a las mujeres de diferentes relaciones a tener relaciones sexuales como actos de penitencia. Y en Llerena tuvieron cierta relevancia y sus ideales pues se extendieron rápidamente, lo cual pues auspició el regreso del Santo Oficio. Cuentan las crónicas que llegaron incluso a envenenar y matar a un obispo, pero está claro que una serie de actos como este no iban a pasar de largo para la implacable Inquisición española, que en sus actos para reprimir esta creencia siniestra debieron ser contundentes. Si en otros momentos de la historia se pasó a cuchillo a personajes inocentes por el simple hecho de pensar diferente al dogma católico, en esta ocasión tuvo que ser aún peor, ya que ahora se trataba de personajes que realmente estaban haciendo un mal a la religión y a la sociedad. Regresando al enigma de la habitación maldita de la Torre de Nuestra Señora de Granada, pues dejo que mezclen los oyentes los siguientes elementos. Una secta de individuos maléficos que llega a Llerena a mediados del siglo XVI. Un tribunal del Santo Oficio que se instala en el pueblo para reprender a los seguidores de esta creencia herética. Y unos cuerpos, posiblemente emparedados en vida y con terribles rastros de sufrimiento y tortura según los antropólogos, que aparecen en la localidad y de los que se desconoce su origen. Mezclando como digo, estos tres elementos, aparece solamente una palabra. Una palabra que no debe pasar desapercibida. Es Inquisición. Y la Inquisición es, sin duda alguna, la que origina esta necrópolis, estos cuerpos que se encontraron en la torre de la iglesia de Nuestra Señora de Granada, y esos cuerpos momificados que son el testigo mudo de posiblemente una masacre, o sabe Dios si algunos ritos indescifrables auspiciados por el Santo Oficio y por la creencia radical que éste tenía. Eran algunas causas, algunas explicaciones para un fenómeno apasionante que fue el hallazgo de estas momias de Llerena en la provincia de Badajoz hace ya más de 4 décadas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Joven y deja un bonito cadáver. El lema adoptado por muchas estrellas de finales de los 60 y principios de los 70 fue rápidamente asimilado por la generación del rock, que hicieron de los excesos su forma de ser. Noches, fiestas, drogas, alcohol y la fama mal llevada rápidamente se convirtieron en un estilo de vida que inevitablemente desembocaba en tragedias en muchos casos. Fueron muchos los que quedaron en el camino, demasiados, y en muchos casos, dejando grandes dosis de misterio, que sumados a diferentes leyendas urbanas, hacen del rock un campo abonado para oscuros secretos y enigmas de muy difícil respuesta. Desapariciones, muertes, leyendas, hechos terribles. Esta es la lista de oscuros secretos, leyendas y misterios sin resolver del rock. Richard James Edwards, guitarrista y letrista de la banda galesa de rock Manic Street Preachers, es el caso más obvio de desaparición legítima en el mundo del rock. Con un talento limitado para tocar la guitarra, Richard era sin embargo reconocido como el mejor letrista de su generación, cuya profundidad era reflejo de su alma atormentada, que lo hacía propenso a la depresión y la automutilación. El 1 de febrero de 1995, debía tomar un vuelo a los Estados Unidos desde Londres para comenzar una gira promocional de la banda, pero ese día tenía otros planes. Con una cantidad de dinero cercana a los $5,000 que había sacado poco a poco los días anteriores, salió de su hotel y condujo hasta su apartamento en Cardiff, y ahí se le perdió la pista y su desaparición fue denunciada. Varias personas lo vieron en distintas estaciones de autobús y un taxista afirmó haberlo recogido en un hotel para dejarlo en una estación de servicio en la carretera. Curiosamente, una semana más tarde, su coche apareció abandonado en la misma estación de servicio. Y nadie volvió a saber de él. Sus compañeros de los Manic siguen guardando una cuarta parte de los royalties para cuando decida regresar, aunque en 2008 fue declarado como probablemente muerto por las autoridades británicas. Algunos dicen que ha vivido en las Islas Canarias, alejado de todo, y otros dicen haber charlado con él en el Festival de Goa en la India, aunque otros dudan que, dada su personalidad, siga con vida. Sea como sea, siempre nos quedarán sus letras. A nadie le importa y somos culpables. No tenemos horizontes. Gente pequeña en casitas. Gusanos ciegos y sin valor. La sangre de los inocentes masacrados nos mancha a todos. ¿Quién es responsable? Tú eres responsable. Somos todos abortos caminantes. El de Paul McCartney es el típico caso que si mañana muriera, cuando alguien lo escribiera en uno de nuestros grupos de WhatsApp, nadie lo creería hasta no verlo en tres noticieros diferentes. Paul McCartney está vivo, aunque seguramente hasta las narices de que lo maten. Al ser protagonista de una leyenda urbana, nacida de una llamada de un oyente a una emisora de radio de Detroit en 1969, que decía que el Beatle murió en accidente de tráfico en 1966. Lo que desató la búsqueda de frases sacadas de contexto, en canciones, portadas y entrevistas, que confirmaran el fatal desenlace y que había sido sustituido por un doble. Fue tal el éxito de audiencia de la llamada, que en la misma cadena se creó un programa semanal de una hora de duración, con el título Paul is Dead, que únicamente se dedicaba a hablar de la muerte de McCartney y se mantuvo 2 años en antena. Y por supuesto la leyenda se extendió y de vez en cuando resurge, como recientemente, que incluso diarios considerados serios cayeron en el engaño, publicando que una información de Wikileaks confirmaba que McCartney llevaba 49 años muerto, sin pararse a ver que el propio portal de revelación de archivos secretos lo desmentía. McCartney, a día de hoy, está vivo, y tampoco importa demasiado, porque el día que muera... Hay cosas conocidas y cosas desconocidas, y en el medio están The Doors. Una de las más famosas frases de Jim Morrison parecía premonitoria acerca de su controvertido final. Cada vez que una estrella muere, y más todavía si es joven, surgen 1000 teorías, la mayoría sin sentido, acerca de si el ente muerto o fingió su final. La mayoría de estos casos son auténticos disparates, pero el de Jim Morrison quizás no lo sea tanto, y las dudas surgidas... legítimas. El líder de The Doors, harto de la fama, cansado de su éxito y de no poder volver a ser una persona normal, hablaba abiertamente con sus allegados de que un día fingiría su propia muerte, y así lo confirman todos. Especulaba con cómo hacer, y el 3 de julio de 1971 fue encontrado muerto por su novia Pamela Curson en la bañera de su casa de París. No hay testigos que vieran el cuerpo salvo ella, un forense desconocido y un amigo de la pareja que compró el modelo de ataúd más barato del mercado. La causa de la muerte, rubricada por el forense, confirma ilegible paro cardíaco. Y sí, por supuesto, como todo el mundo que se muere. Y en contra de lo que manda la razón, no le fue practicada autopsia ninguna para saber por qué se le paró el corazón, entrando así a formar parte del Club de los 27. No hubo investigación, no hubo autopsia a un hombre joven que es encontrado muerto. Nadie recordaba el nombre del forense, ni nadie identifica la firma. Sus padres no fueron avisados de su muerte, y mintieron para hacer un entierro rápido y casi clandestino. Ray Manzarek, teclado de The Doors, incrédulo, preguntó al manager del grupo si había visto el cuerpo en el entierro, y al decirle que no, este le respondió: ¿cómo sabes siquiera que estaba Jim en el ataúd? ¿Cómo sabes que no eran 150 libras de puta arena? Pamela, su novia, murió 3 años más tarde, repitiendo sin cesar una pregunta: ¿por qué no me ha vuelto a llamar? Me dijo que lo haría. Desde unos meses después, hasta su muerte, mantuvo que Jim Morrison estaba vivo. John Lennon ya no era un músico. El Beatle se había convertido en toda una referencia social, cuyo mensaje pacifista calaba en toda una generación. Y las autoridades americanas sabían que era ese tipo de persona de las que podían cambiar las reglas del juego. John Lennon era una amenaza para los Estados Unidos, o al menos eso dicen los archivos del FBI. Sí, tenía razón cuando dijo que sospechaba que lo estaban siguiendo y que seguramente sus comunicaciones estaban pinchadas. Era verdad, la documentación es clara y consistente con sus palabras. Y los Estados Unidos hicieron todo lo posible para deportarlo, pero no lo lograron. Legalmente no tenían opción a ello mientras no incumpliera las leyes. y en Nueva York, en 1980, el 8 de diciembre, a las puertas de su apartamento, Mark David Chapman, un hombre de fe, un activista católico, vaciaba el cargador de su pistola contra él. Voces en su interior se lo ordenaban. ¿Pero quién era Chapman? Este no era más que un pobre diablo, de fuertes convicciones religiosas, que trabajó entre otros para World Vision. World Vision es una ONG que siempre ha sido relacionada con la CIA, en una época en la que el proyecto MKUltra de control mental de la agencia estadounidense estaba vigente. Y no es conspiración, está admitido por la CIA y el Congreso norteamericano. ¿Y sabéis qué? Uno de los cientos de experimentos confirmados, contrastados y admitidos de este proyecto era el tratar de programar cerebros mediante diferentes técnicas para que, llegado el momento, mediante un activador, el sujeto experimental ejecutara una acción sin saber muy bien por qué. La relación existe, aunque posiblemente no fuera así. Y si lo fue, jamás se demostrará. El Mesías murió, lo ordenara a alguien o no, y una generación se quedó sin su mensaje de paz. Kurt Cobain, cara visible del grupo Nirvana, tenía absolutamente todo en su mano para convertirse en un mito. Un grupo seguido por cientos de millones de personas, carisma para dar y regalar, y una vida licenciosa plagada de escándalos. Pero el destinado a ser la voz de la generación de los 80 vio truncada su meteórica carrera con su propia muerte, pasando a formar parte junto a Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison o Janis Joplin del Club de los 27. Suicidio, pocos son los que lo creen. Cierto es que estaba sobrellevando una crisis existencial, que sus excesos le estaban pasando factura, pero su fallecimiento está repleto de legítimos interrogantes. La mañana del 5 de abril de 1994, Kurt, tras inyectarse una salvaje dosis de heroína, hizo uso de una escopeta para volarse la cabeza. No fue hasta 3 días más tarde cuando el cadáver de la estrella fue descubierto, con una nota de suicidio a su lado, que consistía en una explicación a sus fans, escrita de su puño y letra, acerca de por qué debía dejar la música y abandonar Nirvana. Un poco más abajo, 4 líneas añadidas, con diferente tinta, que todos los grafólogos dicen que no escribió él, aunque no hace falta ser un experto para notarlo a simple vista, justificaban su suicidio. Courtney Love, su esposa y su hija se convertían en millonarias de golpe y porrazo al desaparecer Cobain, y muchas fueron las voces que se alzaron contra ella. Muchos dudaban que con una concentración de 3 miligramos de heroína por litro de sangre, suficiente para morir de sobredosis en muchos casos, Kurt Cobain pudiera tener la capacidad de estar consciente y mucho menos de hacer uso de un arma de fuego, además de que las huellas dactilares en esta parecían haber sido limpiadas. Más tarde surgieron todavía más y más interrogantes. El Duce, el repugnante cantante de The Mentors, famoso por sus letras violentas, afirmó que Love le ofreció $50,000 por matar a Cobain, pero que se negó a hacerlo, aunque conocía a la persona que sí había aceptado. Y pocos lo creyeron hasta que se sentó ante un polígrafo que confirmó sus palabras. Poco después, los restos de El Duce fueron encontrados despedazados en las vías del tren junto a su casa. Es curioso, pero la propia Courtney contribuyó a la polémica para alimentarse de ella. Años más tarde, enseñando una tarta que según ella había sacado de un bolsillo del cadáver, en la que Cobain afirmaba que tras dejar Nirvana se marcharía de Seattle y dejaría a su propia esposa. Se enteró Courtney de ello y, como declaraba El Duce, realizó un encargo. O simplemente, las pruebas parecen apuntar hacia el lado equivocado y realmente se suicidó. Posiblemente, jamás lo sabremos. Como veis, el rock es terreno abonado para el misterio, al ser difícil resistir las tentaciones de una vida rodeada de excesos, convirtiendo afamados mitos de la música en grotescas sombras de sí mismos en muchos casos. ¿Y qué decir del Club de los 27, al que recientemente se unió Amy Winehouse? No es que sean muertes prematuras, son muertes en fecha, en concordancia con un estilo de vivir que no puede llevar a otro desenlace. Y aunque son pocos los supervivientes,